グランナイツの諸君、合心せよ。 máxima fidelidad en 36p. Máxima calidad, sí. Bienvenidos a esto que es Persona Música de Hajimaru. Bueno, vamos con una nueva semana más, supongo. Gracias a la gente que está, me está siguiendo desde Mixler. ¿Hay alguien? Sí, hay cuatro personas. Bueno, entre ellas, cero. No sé qué hace cero en el Mixler, debería estar acá. Pero... Bueno, Mixler no me quiere mostrar quiénes están. No, es que Mixler esta semana se ha estado comportando medio puto. Estás eligiendo un poco, no. Tampoco quiere mostrármelo, pero bueno. Saludos a Yuki Soto y a Sanko Angel, a cero. Y a Mr. Man, que supongo que sean los cuatro que están conectados. Sí, sí. No sé si querés decir. Saludos poderosos a Yuki. Bueno. Ahí también más? Está el Saku por ahí. Pero... Cero, vení para acá. Y se dice, aprieten hard 100 veces el programa si quieren que vaya al programa. Envíen corazones para que Cero venga al programa. Bueno, Cero ya, no, ya de acá, Pyro nos dice que el domingo está ocupado. Sí. Así que no sé qué vamos a hacer. Se van a quedar sin modo. O sea que no vas a subir de nivel. No importa, el perro sube. Amonestación. El perro... Amonestación. Al perro y al dueño. El perro sube solo. Sin el perro no pasan de nivel. Sin el perro no pasamos de nivel. No sé. Posta, creo que tu personaje iba a ser el perro más. Yo hubiera jugado como el perro, pero no me dejaron. Yo quería jugar como hombre lobo, pero no me dejaron. No sé. Bueno. Programa número 17 de Persona No Se Cae, sexta temporada. Sí, programa 17. Algo más, además de que esta semana o la que viene ya es el programa de Navidad. Aclararle a la gente, ¿es esta semana o la que viene? Esta o la que viene, depende cómo queramos nosotros. Y Navidad tenemos. Yo quiero Navidad, por mí yo lo hago las dos semanas. Nada. Que el Merry Christmas Project siga, no, que no se corte. Agarrase, hacemos esto. Hacemos esto, a ver, hay que hacer esto. ¿Qué me va a proponer? A ver, qué boludo. Empezar la semana que viene a hacer tu recuento del año, porque acordate que tu recuento es sobre todo el año de sí, anime sí, que siempre lo haces. Y tarda bastante, así que podés empezarlo la semana que viene. En realidad tarda un solo día. Es un informe largo, pero es, bueno, es una pero sola vuelta. Si es muy largo, molesta más. Me molesta más. Y son muchas series. Que no se corte. Así que. Diría que si querés, puedo si querés hacer la tarea más liviana, puedo empezar a trabajar en esto. Bien. Te quedaste, además te quedaste de que casi de que ya te estás por vender a Facebook nomás para comprarte una Play 4, no, por un descuento de 1000 pesos. Eso no lo voy a hacer nunca. Pero guarda que por un descuento de 1000 pesos. Capaz que me anoto con nombre falso por un descuento de 1000 pesos. Así, abre Facebook, descuento, cierra Facebook. Todo sea por la... Posta, no sé si... Que el comercialismo y yo somos uno. Lo que escucharon al principio era el tema que quería escuchar a Fire en baja resolución. Baja resolución. O lo que él llama el opening de Rebel School Atsui Kodo. Poderoso juego Rebel School. Juegazo, saga perdida de la vida. H es como madura. Él decide cuándo es la Navidad. La Navidad. La Navidad. Madura. No, H no madura, H se pudre. Yo soy la eterna representación de la Navidad. Ya tengo una noticia navideña para vos. Mirá, esta es una noticia que te va a hacer perder plata. Así que yo que vos. No sé. El 4 de enero sale roleada, quemada. Bueno, yo me prendo esa roleada. La roleada quemada, rinde. Y parece que el Mixer no se va a actualizar solo que queramos, Maduro. Como Jorge Maduro. Presidente. El presidente Maduro. El Instituto de la Felicidad Maduro, esa porquería que había hecho. Poderoso Instituto de la Felicidad. Oh, ¿qué podemos esperar de un presidente que toma consejo de un pájaro que le habla? Que está poseído por un expresidente. No sé, están hablando de algo. están hablando de, sus, de lo que se encargaron para de sus figuras de Shingeki no Kyojin, al menos para Yuki Sato. Todo se merece una Mikasa en Navidad. Una Mikasa en su casa. Que el silencio sea presente. No sé, ¿quieres decir algo más? Estas son tus fechas, no son las mías. No sé si te interesamos con esto. Yo estoy re feliz con esto. Bueno, pero supuestamente vos sos el que estoy a punto. Todos los años está estoy a punto de armar. Bueno, pero este año no puedo saltar. O sea, vos me entendés, ¿eh? Que pensé que tu espíritu navideño podía hacer cualquier cosa. Mi espíritu navideño puede hacer cualquier cosa, pero todavía no está el árbol, entonces todavía no llegué a ese punto. Estoy al borde. Va a estar porque hay muchas cosas. Sí, como que se me va a complicar un poco este año, pero algo se me ocurre, Es el del año pasado. Bueno, el año pasado. Temas de fuerza mayor. Pero igual está el arbolito ahí guardado. Y el Papá Noel de cera. Papá Noel de cera. No sé, ¿querés? ¿Será de cera el Papá Noel? ¿O será de paja esculpida? No sé. Lo que te suene menos terrorífico. Acá Irani te dice que mañana graban en cada podcast. Si vuelve Core. Si vuelve Core. Te olvidaste de agregar esa parte de la historia. No sé, acá dice eso. Dice cada podcast, solo no dice vuelve Core. Bueno, yo me alejo de los otros podcasters, porque si no... Vos un curtido. Si no después, saludos, Gambit. Si no después estés como vos, que decís, no tengo tiempo. Quizás cosas. Después decís que no podés dormir. Y bien, bien. Saludos, sí, saludos, Gambit. Pero qué buenos podcasts mutantes que nos salen. Bueno, nadie te dice nada. Saludos a Rokuro K, que se estuvo conectando. Okay, ¿cómo andás? Y esta cosa no se volvió a loguear con la cuenta de personas, así que después... Después lo solucionamos en el interín. Sí. Bueno, ¿algo más? No, por ahora no. Vamos, primero arrancamos con el programa y después vamos. Vamos con el programa, bueno. Sigan mandando corazones, así viene a ser. Corazones, corazones. Se sigue conectado, así que vamos. Manden corazones, chavales. Así mandan a cero. Lo invocan. Invoquen a cero, chaval. Bueno, los chicanes. Bueno, vamos con un tema de Kill la Kill. Con el top con... Ah, no, este es Kuro y Uta. La canción oscura. La canción oscura. Desde la toma oscura. Bueno, entonces nos vamos escuchando el song de Kuroi Uta. Kuroi Uta. Es lo de Kiroi, casi llama a otros recuerdos. No me acuerdo de Kiroi. Estamos casi en fecha. Thank you.

con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Give me your power, baby. Oh, never. Yeah, baby. Never. Nunca, Fabio, nunca te voy a dar mi poder. Make the move, baby. Esta semana estuve andando Madagascar 3. Ah. No llegué ni a la mitad de la película y la cambié. Yo no llegué a la mitad de la 1, boludo. ¿Te gusta cómo queda así la mitad de pantalla y forre la mitad? La mitad de Mixler. O sea, podés leer y leer los comentarios al mismo tiempo, ¿viste? ¿Ves lo que es aprovechar la exageración? La exageración. Es demasiado, es demasiado. Dice que van 69 o 70. O faltan 70. No sé. Pero Mitcherman está en el movimiento. Ayuden a tirar riñones y corazones a sinceros de seres faltan, invocados. Faltan 30. Falta 66. Y mientras tanto el otro pierde tiempo y no aparece. Sigan tirando corazones, sigan tirando corazones. Sigan invocando. Tiene que llenar la barra. Venkyo. Sección de cine de personas se caen. Sí. Antes de que me dé. Saludos a Like Tacos. Saludos, Will Like Tacos. Antes de que me dé la baja de azúcares de nuevo. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Sección de cine de personas se cae. A ver, esta semana tenemos. Primero voy a decir. Festejen, amigos. Festejen. Porque zafé de ver Hunger Games 2. Zafé. Festejen, ¿qué sos? Slorn. Slorn. El bicho este. Sí. Slorn McKenzie. Slorn McKenzie. Yeah. A ver. Bueno, esta semana. A ver. Y como nueva y sorpresiva inclusión en la cartelera, tenemos algo de lo cual nuestros colegas de Hobbies y Zombies ya hablaron. A ver. Voy a decir que esta es la epopeya de la apología de la droga y la bandera de. O sea, y la bandera de que los clases pudientes tienen tiempo al pedo. Esta vez tenemos. This is the end. La cual, por supuesto, fue traducida y terminó convirtiéndose en Esto es el fin. Una buena traducción. Peligro, Will Robinson, peligro. My friend. It's not the beginning, it's only the end. A ver, pero ¿de qué se trata esta cosa? Bueno, a ver, la película tiene como desafortunada locación en nuestro tiempo y en nuestra era, y con gente bastante conocida. La película empieza de una forma bien simple. Tenemos a Seth Rogen interpretando el papel que quizás peor le sale en su vida, Seth Rogen, esperando en el aeropuerto de Los Ángeles la llegada de su amigo, que hace meses que no ve, el poco versátil y malhumorado Jay Burazali. El cual interpretado por el cual tiene, o sea, son actores que hacen ellos mismos. ¿Sí? Esta es como la película de Jean-Claude Van Damme pero sin tanta fruta, o quizás sí. El cual tiene, o sea, serios problemas con la gente y solamente viaja a ese punto del mundo para pasar un rato con, voy a decir, con su buen amigo Seth, el cual tiene planificada toda la velada, vamos a decirlo de alguna manera. Tras la llegada a la casa de Seth y bajo la aclaración de Jay de que, o sea, él solamente quiere estar ahí, hacer huevo, drogarse y jugar videojuegos, voy a decir que por supuesto que la mesa que preparó Seth a modo de copetín, está repleta de todo tipo de sustancias, fumables o no. Dejando todo esto en un antro de perdición que solamente puede terminar en algo mucho peor. O sea, es como que entran a la casa de Seth Rogen, sí, y el loco tiene así toda su mesa con toda anfetamina y marihuana del mercado. Y así escrito con porro, Jay. Welcome back. Welcome back. El destino, voy a decir que el destino de esta cosa que llamamos lo peor es obviamente la casa de James Franco. Uno de los mejores, voy a decir, de los mejores dealers de la partusa de la zona. Cuando llegaron y tras escuchar, llorar a Jay por el hecho de que no quería ir. Voy a decir que la casa de Jay Franco está que explota. Mujeres por todos lados, estrellas viejas y actuales, y por supuesto droga y alcohol como para poner una pequeña rama del cartel de los Kaoru. Los Kaeru. Y la depravación en aumento. En esta fiesta, Seth Rogen intentará sacar a Jay un poco de su lado emo. Y en ese interín vamos a conocer al gran surtido de gente que asiste a esta fiesta de completo descontrol, los cuales tienen problemas bastante personales los unos con los otros. Tenemos a Jonah Hill, el cual Seth fácilmente lo denomina como la persona más buena sobre esta tierra y a quien Jay odia profundamente. Tenemos a Craig Robinson, el cual resulta ser mucho más cagón de lo que uno se pensaría para un negro grandote. O incluso tenemos al mismísimo James Franco, el cual, al margen de su vida de excesos, está obsesionado con el arte y los Milky Ways. ¿Cuáles eran los Milky Ways? Como el gansito marinela, pero mejor. El gansito marinela es como el Twinkie, pero más. Recuérdame. Más latino. A todo esto, creo que si un taquero pasara por el Mixler, le salió un montón de guita ahora. A ver, me parece que tienen un hambre. Sí. A ver, mientras que, puede decir, este soberano viaje narcótico continúa, algo está por llegar a su fin. Un temblor, un par de volcanes explotando, fuego cayendo desde el cielo, y por qué no pilares de luz que salen del mismísimo cielo y absorben a la gente. No, señores, esta no es la Guerra de los Mundos 2. Ah, este es, digamos, la puesta en escena del comercial del nuevo televisor LED, digamos, ultra real de ultra, LG. Ultra real, súper increíble. Voy a decir que esto, por supuesto, esto es el fin. ¿Ya cuántas veces fue el fin? Sí. El fin de los precios bajos en los LEDs. Este es el fucking fin del mundo. Claro que convencer a un grupo de drogados y, voy a decir, y fiesteros de que, o sea, de que Dios se pudrió de todos y está empezando a pasar lista para ver quién puede entrar en su parque privado, se ve un poco complicado, a razón de que todos tienen por lo menos 10 o 14 onzas de cocaína en sangre. ¿Este es joda o esto es bien serio? No, esto es el fin del mundo posta. Acá es el fin del mundo posta. ¿Es eso o están muy drogados? No, es el fin del mundo posta. Puedo decir, la situación nos deja, puedo decir, con un pequeño contingente atrincherados en lo que es la nueva mansión barra fortaleza de James Franco, mientras que ahí afuera literalmente todo está valiendo pito. La gente que sale muere o peor. Pero ¿cómo encararán las personas algo tan profundo como el fin del mundo? ¿Y cómo pretenden sobrevivir cuando sus únicos alimentos son comida chatarra, drogas en lata, drogas en lata y no demasiado alcohol? No te estoy hablando de agua, digo, tienen alcohol, pero no tienen demasiado como para sobrevivir. Igual, ojo, que si te comes mucho, viste, por ejemplo, los brownies de marihuana. Sí. Si comes mucho, te puede dar un Te puede, no me acuerdo qué exactamente puede dar, pero te puede matar posta. No me digas. Y estos son los consejos que da el chico Twisto. Le pasó esto con historia de la vida real. ¿Cómo era? A un chico de Inglaterra, de Gales, que vivía hace poco acá. Y puesto se había quedado en que el hostal en donde estaba. Sí. Agarraba bien hecho torta. Y le dieron. Le dieron. Y de pronto así, dice que había comido una porción chica y después dice que se estaba yendo. Y en un momento se empieza a sentir mal, se empieza a agarrar la cabeza, así se pone como un fetal ahí en las escaleras, prácticamente. ¡No! O sea, se intoxicó y no me acuerdo que después qué le pasó. La cuestión es que después le habían dicho, cuando fue al hospital, que casi se muere por consumir demasiada marihuana. Esas cosas. La verdad es que de digo, pero yo no consumo marihuana. Y después se entera cuando vuelve, después de haber estado que lo redrogaron dos días en el hospital, de que la torta esa tenía marihuana. Y había usado demasiada marihuana. A ver, voy a decir que solamente los que crean serán salvados y todos los demás van a estar bien jodidos. Pero vamos a empezar el análisis de esta película. Ojalá me hubiese gustado más, pero no. A ver, o sea, no me malinterpreten. Sí tiene sus momentos divertidos y todo, pero son más momentos de estamos al pedo que los que te reís. La producción no es ni falsa ni frutera en este sentido. Y todo el tiempo te vende una idea clarísima. Esta movie la hicieron un día cuando se reunieron todos y la hicieron para joder. Y se renota que no pretendían otra cosa, que no pretendían ni el más mínimo éxito en esto y no se gastaron demasiado. Aunque, o sea, gráficamente sí está bastante bien, carece de dinamismo de imagen y de recursos. O sea, está bien, se ve bien. O sea, ¿cuánto dura la secuencia de se acabó el mundo? Está durante toda la película. O sea, es constante. Es constante. ¿Vos ves? Es constante, pero la gran parte de la película pasa dentro de la casa de James Franco. Por eso Franco. Mismo. Sí, sí. O sea, bueno, no hay tanto. O sea, solo ves una ventanita que sí, es sí, que donde ves que de afuera está lloviendo. De vez en cuando salen y vos ves fuego caer y un montón de boludeces. Pero sois lo menos. La mayoría de las cosas pasan ahí mismo. Yo quise estar hablando de eso. Depende de tu organismo y cómo lo hagan. Supongo que sí. Bueno, voy a decir que... Empieza a llamar a la... ¿A qué? A la Interpol, uno de esos quizás Yukisoto está... sí, está tratando de averiguar cosas. El cártel de los Kaeri. Como le decía, la imagen carece de dinamismo, es todo cámara, o sea, plano central, plano de detalle, plano medio, plano central, plano de detalle, plano medio. Ningún traveling, ninguna cosa demasiado extraña. Sí. Ninguna cámara que requiere realmente un esfuerzo más allá de sostenerla. A ver, ¿qué más? La implementación de, voy a decirlo entre muchas comillas, los monstruos. Y no me refiero a Jonah Hill. O sea, sí les quedó bien y ojalá lo hubieran usado mucho más. Porque a nivel de imagen zafa mucho. Pero sí, a nivel gráfico, lo que más disfruté son los viajes drogadictos que se pegan. El segundo viaje drogadicto es el mejor de todo, porque está muy bueno. Cuando le dice, oh, me quiero drogar. Oh, no, no me quiero drogar. Bueno, si no te querías drogar, no hubieras tomado esa lata de gaseosa con droga. argumentalmente, la película depende muchísimo de que sepas quiénes son estas personas. Y que sepas más o menos en qué trabajo han estado haciendo para que te cause la gracia que te tiene que causar. Sin esa info, por mucho, la película logra un 50% del efecto. Y voy a decir y una producción que se basa en que conozcas a la otra gente no tiene muy buen futuro. Realmente termina convirtiéndose en una mierda. Es como Persona se cae cada vez que no nos presentamos. pues interacción con personajes y trabajo de actuación, nada. O sea, están jodiendo y se les renota que si bien tienen un guión, se lo pasan bien por el culo y se la pasan improvisando toda la película. O sea, salvando las cagadas de que se manda uno que otro que en ese momento sí intenta seguir el guión. El editor debe haber sido un dolor de huevo editar esto. Un saludo al editor. Hizo un laburo de la putísima madre, porque poste todo debe haber sido un dolor de huevo editarlo. El ritmo de la película es medio malo, o sea, tiene tiempo al pedo para cortar para arriba. Un chiste pedorro, más tiempo al pedo. Un chiste bueno, tiempo al pedo. Y sigue, y sigue, y sigue. Y de nuevo, lo mejor que tiene son las extrañas. Son las extrañas estrellas invitadas, como ser Emma Watson, que solamente aparece para demostrar que la violación no es el camino de la felicidad. Sobre el final mejor ni hablo, muy blé y dura demasiado. Y me refiero a la cuestión, o sea, me refiero a la canción que sale al final y no precisamente al final. El director de esta movie es el mismo Seth Rogen, que voy a decir que economizó en todo, incluso en el hecho de contratar a un director, o sea, para sacar su proyecto de fin de semana adelante. Y carajo que lo logró. La película tuvo un estimativo de $32 millones de costo de producción. No sé en qué se lo gastaron. Calculo que le pagaron al editor. Y en su primera semana recaudó 20 millones. Y hasta el momento ya pasó los $100 millones recaudados. Por lo cual, o sea, solamente podemos imaginar que muchas de estas producciones van a salir. Porque se nota que da muchísimo. Y que Seth Rogen ahora tiene autos y piscinas así como para regalar para arriba. Así que si andan necesitando $1,000,000, mejor se lo vayan pidiendo a Seth Rogen. Porque entre su compañía de cómic, que hasta ahora le va bastante bien. Sí. Y no voy a decir los derechos de Green Hornet, porque en eso le debe ir bastante mal. Pero por lo menos con esta película le va bastante bien. Consejo, no la vean en el cine. No. O sea, tiene muy poco para ofrecer a la gran pantalla. Sí. Recién salió ahora. O sea, tiene, o sea, muy... ¿acá o...? No, acá. Acá y en México creo que ya salió. O sea, esto tiene muy poco para ofrecer para la gran pantalla. O sea, son momentos puntuales que se pierden en el medio de todo lo demás. Tampoco es muy recomendable verla si no sabes algo de las carreras de estos tipos. De por lo menos tres personas tenés que saber más o menos qué estuvieron haciendo, porque... si no, ni da, no te va a causar nada. Así que alquílenla. Para alquilarla está buena. Es como... o sea, no la voy a poner al nivel de Beer Fest, pero está un poco más arriba y tampoco tanto. La van a tener que alquilar porque una cantidad de droga así en la tele no lo van a ver nunca. Sí, por lo menos en este nivel. O sea, de eso de alquilarla pueden hacerla sin dudarlo. Y si están un poco culturizados, sí les va a causar un poco de gracia. Me encantaría agarrar esta película, viajar al pasado y mostrarla. Vamos a ver cuántas denuncias te ponen. Te ponían denuncias por agarrar y o te censuraban por hacer pasar a alguien fumando. En esta. Yo por mi lado espero que la próxima película que reseñe sea mejor. Y bueno, vamos a poner un pañómetro acorde a todo esto. De Hungry, ¿qué? Capaz que se ha fuchado esa cara. A ver, vamos a poner un parámetro a todo esto, que es dejarla un rato más en el horno. Realmente le hace falta una tuestadita un poco más. Por ahora está muy, muy como pasta a medio hacer. Bueno. Me gusta este comentario de Aita que dice: la película de Madoka va a terminar con Homura muerta. Y Madoka se vuelve mexicana y pone una taquería. Y llama al kiwi mexicano. Tal vez. Que en vez de decirte, hace un contrato conmigo, te mira la cara y te dice, ¡amigo! Bueno, ¿algo más que quiere decir, Pairo? No. Posta, tenés que tener mucha cultura para esta película. A ver, vamos a ver qué pasa. Por lo menos haber visto Coso, ¿cómo se llama esta? Your Highness. Nos vamos con un tema de No Combs. Manda un tema de No Combs. Shangri-La. Manda Shangri-La, No Combs.

Están todos bajo mi control. Eso dicen todos. Claro, y todos están en lo acuerdo. Pyro, la guerra de los clones. Dice, Ryder, soy un malvato, te extraño. Buah. Chan, chan, chan. Bueno. Pasemos a alguna noticia también de ese tema. Medio lobato. Tercera temporada de Utano Princess Sama en 2015. Bueno. En 2015, ojo. Tenemos tiempo para prepararnos mentalmente. Sí, voy a tener que ver, terminar de ver la primera temporada. El compositor Noriyasu Agematsu del grupo musical Elemental te Garden. Te faltó decir, ¿Are you ready? No sé, porque no vi ni un puto capítulo de Utano Princess Sama. Magilop 1000%. Y después está Magilop 2000%. Ha confirmado que se ha dado luz verde a la producción de una tercera temporada basada en la franquicia de juegos Utano Princess Sama de Broccoli. Me acompaña de Chico. Sí, y sale de Chico por ahí. Donde prácticamente de Chico desapareció después de... No, es que sale, dale. No, pero desapareció después. ¿Cuándo fue? De... Paño Dinichelat. No, en Winter Garden fue la última que la vimos de Chico. Pero ella estaba crecida. ¿Como personaje regular? En Winter Garden es la historia de Chico ya cuando es grande. El anuncio se realizaba en el pasado domingo en el evento Utano Princess Sama My Love Live Stage. El anime se comenzará a emitir en el año 2015. También habrá ido la profesora Traba. No sé. El anime adapta los videojuegos Otome, los cuales la protagonista va a una academia de artes donde hay varios chicos que son considerados idols. No sé si violados, creo que violados es en... ¿Cómo era? Vampire Love. No me comparé la cosa porque Vampire está muy bueno. Diabolic Lover está muy bueno. Está muy buena la mierda de eso. Está muy bien hecha. Estoy dispuesto a ponerla entre las mejores cosas del año porque está muy bien hecha. Acá no hace tanto tiempo te pediste que platiquemos de Valbrey y hablamos de tacos al pastor. Vale más la pena hablar de tacos que... Top 20 de los temas favoritos de los karaoke nipones en 2013. A ver, qué boludo batieron. ¿Tenés los 20 temas? Sí, tengo los 20 temas. A ver. Una de las mayores Mirá, vos sabés que... La cantidad de temas que tienen los karaoke son del tamaño de una guía telefónica. Sí, se van a la mierda. Bueno. Y de ahí sacar solo 20... Es bastante... Tiene que ser bastante concurrido. Sí. Bueno, una de las mayores compañías japonesas dedicadas al mundo del karaoke, Sim, ha revelado la clasificación de las canciones más populares del año basado en su servicio online de karaoke Joy-San. Karaoke, el arma más mortal inventada por la Tierra del Sol Naciente. La clasificación tiene en cuenta el periodo desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre. Obviamente... Sí, está bien. Se pasa la época más importante del karaoke, la Navidad. Porque, sí, porque en ningún momento cuenta diciembre. ¿Por eso? En ningún momento. Bueno. Capaz cuenta el del año pasado, no sé cómo. No, pues no lo cuenta. Si me decís de enero a noviembre, en ningún momento no cuenta diciembre. Bueno. Las canciones más populares de este año en la categoría de anime, videojuego, tokusatsu. Vuelve a ser por sexto año consecutivo Sankaku Natenshi no Tetsu. Bueno, otra vez. Cualquiera puede cantar Sankaku Natenshi. Mira, yo conozco de gente que fue a Japón que me contó de que no podían leer nada de japonés, pero se las ingenió para ir a un karaoke y agarró y justo encontró ese tema. De todos los que venía justo, lo único que encontró fue ese. Va, lo único que pudo reconocer fue ese. En japonés. Encima después decía que agarraba la videollamada a la encargada para, viste, la que trae las bebidas, sí. Para que ayudara un poco. Y, le dijo, y se reía un poco. Dame chorizo. Estaban cantando. Por ahí como decía, como que sí sabía la letra. Parece que se lo sabía, era más por... Es por puro hábito, por hábito. Es puro poder fanático. Sí. El opening de la conocida serie de Evangelion de 1995. La única novedad de la lista respecto al año pasado es Gurren no Yumiya, primer opening de Shingeki no Kyojin interpretado por Linked Horizon. La pregunta es: ¿quién carajo se puede cantar eso en alemán y bien? ¿Quién carajo puede cantar eso bien? Especialmente siendo japonés. Porque ya sabemos cómo son los japoneses y su inglés. Sí, sí. En su alemán. ¡Estamos un rally mortal! Saludos, mi poderoso ahora colega sí, inmortal. Vamos con los 20 temas de este año. En el 20º puesto tenemos a Ready Steady Go del Arken 7, Full Metal Alchemist. Vamos a completar un ritual. Munra, vete mucho a chingar a tu madre. A todo esto, no se sorprendan de los viejos que pueden ser los temas que están ahora. Y sí, es que a la gente le gustan los clásicos. El año pasado estaba en el 14º puesto. Ya pasando al puesto siguiente, que es el 19, tenemos a Go, el 5º opening de Naruto, creo, si mal no recuerdo, o el 3º. Yo qué sé, ya me están hablando que Naruto Shippuden, solo Shippuden tiene 26 endings. Gandhi, el año pasado está en el 18. En el 18º puesto está Gekoka, que es uno de los opening de un ending de Blackjack. No te sabía decir. No, no me acuerdo. Debe ser viejísimo, no me acuerdo. No me suena para nada. Kuroko E, de Mayor, en el 17º puesto. En el 16º tenemos a Sobakasu. Sobakasu no. Lista de temas quemados. Sí, sí, quemadísimo. El bajó 3 puestos, porque el año pasado estaba en el 13º puesto. Uy, sí, hit del verano, Sobakasu. Sí. Vamos a pasarlo después. Ni a palo. En el 15º tenemos Connect, el opening de Mahou Shoujo Madoka Magic, interpretado por Clarice. Sí. Que el año pasado estaba en el 11º puesto. Bueno. Bajó 4. Y que ya está re quemado. En el 14º puesto tenemos a Touch, de la serie Touch. De Touch, el opening de Touch. Sí, creo que sí. Uh-huh. En el 13º puesto tenemos a Sekaiga Owaru Madewa, el ending de Slam Dunk, el primer ending. Sí. Sepan lo que le van a encontrar el opening acá. Parece que allá aprecian más el ending que el opening de Slam Dunk. También en el 12º puesto tenemos Single Bet, que es el ending de DNA al cuadrado. Ah, está bueno. A mí no me gusta el ending. El ending, no el opening. O sea, bueno, a mí me gusta más el opening, pero zafa. En el 11º puesto tenemos Karma, de este es de videojuego, este es de Tales of Abyss. Ah, ya sé cuál es. Este es muy buen tema. Es muy buen tema. También es el coso de... no me acuerdo, pero con una variación es el opening de la serie también. Pero es Tales muy of Abyss. Sí, sí. Pero es muy buen tema. Es muy buena serie, vean Tales of Abyss. Es lo mejor que tiene Tales a nivel de animación. Por lejos lo mejor. Porque todo lo demás es una mierda. ¿También cosa? No creo. ¿Qué cosa? Tales of Vesperia. Te estoy hablando a nivel de animación. Bueno, Tales of Vesperia también tuvo animación. Tuvo la película. Pero Tales of Abyss es mucho mejor que la película. Y la película está buena. En el 10º puesto tenemos Butterfly, de Digimon Adventures. Dos. El tema de Koji Wada. En el 9º puesto tenemos a Magic Love 1000% de Utano Princess Ama. Are you ready? En el 8º tenemos a 6. Si se preguntan por qué me sé esa parte, vean esa parte y los recontra traumas. Se lo van a acordar para toda su vida. Y de ellos como uno o dos son buenos. Los animes de los animes shonen y sus millones de opening endings. Sí, obviamente. No importa, con que haya uno bueno ya zafa toda la serie. Te acordás siempre de ese tema, ¿eh? También. Bueno, en el 8º puesto, Sousei no Aquarion. Qué buen tema, qué buen Aquarion tema. Pero el opening original. Creo que sí. No el, que está reconocido como el mejor tema de anime de la historia. Creo que sí. Qué copado. Creo que sí. Qué copado. En el 7º puesto tenemos... el tema es el Sousei no Aquarion. Estaba en el 3er puesto el año pasado. O sea, bajó 5. En el 7º puesto tenemos a God Knows. De Sumiya Haruhi no Jutsu. En el 6º puesto... Esa va para Munra, que está lloviendo por donde está él. En sexto puesto tenemos Only My Right Gun, el opening, creo que... ¿Es el opening o el segundo opening? Creo que es el primer opening de la segunda de Railgun S, creo. No, es de Toaro no. Con Railgun. Sí, sí, sí, no, de no, la no, primera. No, es de la primera. Si es el segundo opening. No, me parece que es el primero. Yo lo tengo como el primero, pero bueno, no sé. En el quinto puesto tenemos So, el primer ending de Full Metal Alchemist Brotherhood, interpretado por Sid. A mí me gusta ese tema de Sid. Entre los toda la música de Full Metal está buena. La de Brotherhood no tanto. Sí, pero la de Brotherhood tiene temas. Tiene temas. Los opening, la mayoría. Tiene más acción. Los ending de. No, los ending de la vieja serie me gustan más. Sí. En el cuarto puesto tenemos Kimi no Shiranai Monogatari, que es el ending de Bakemonogatari de Supercell. Muy está bueno. Muy bueno el tema. Muy bueno. Y encima es bastante, creo que es más viejo que lo que antes, creo que es de antes de la serie. Es porque después lo cambiaron por cosas. Por esta ¿cómo se llama el tema? Este. El de la historia de Hikoboshi. Que es el mejor tema, ese tema me gusta mucho. En el tercer puesto tenemos Lion. Lion. De Macross Frontier. Y como ya sabemos, en el segundo y en el primer puesto tenemos a Guren no Yumiya y a Sankaku na Tenshin no Tetsu. Otra vez. Cantate Sankaku no Tetsu. No, ya me pudrió hace tiempo. creo que prefiero escuchar Sobakasu tres veces antes que escuchar una vez el Kaku. No me quedo con ninguna de las dos opciones, una tercera. Tenemos detalles del argumento de Chunibyu Demo Koi Gashitai Ren. Ren. Tras la película recopilatoria, Kyoto Animation tiene planes de estrenar la segunda temporada de Chunibyu. Segunda fuma de. ¿Qué hace esta vuelta? Rika Demo se toma Koi una Gashitai. De esas latas de narcótico. Titulada Chunibyu Demo Koi Gashitai Ren. Aunque ya se sabía que esta segunda temporada contaría con la aparición de un nuevo personaje que rivalizará con Rika. Y tenían que meter otro loco. Sí. Ahora, vía Animax nos llega el resultado o resumen del argumento de la serie para concretar algo más. Debido a varios motivos, Yuta y Rika están viviendo juntos. Pero, bueno, prácticamente ya estaban viviendo juntos. Una convivencia secreta es lo más emocionante para dos adolescentes cachondos. Convivencia secreta, o sea, la hermana vive arriba. Wow, y Rika se baja con una cuerda de la casa. Mejor dicho, joven. O debería hacerlo. ¿Acaso tener una novia con Chunibyu es demasiado para el pobre de Yuta, que ni siquiera ha salido nunca con una chica normal? Yuta se preocupa por cómo hacer avanzar su relación con Rika. Mientras tanto, Nibutani, Kumin mientras y Dekomori... Mientras ella trata de crear un plan para derrotar al dragón oscuro. Y Dekomori han subido de nivel al pasar de curso. De repente en el instituto aparece una chica llamada Satone Shichimiya. O como ella se hace llamar, Sofía Ring Saturn la séptima. La séptima. Quiero que Dekomori vuelva a su estado Chunibyu. Se volvió al final. Al final sí, ya, sé, ya sé, pero no me gusta sin su Chunibyu. Basta. Des. La esperada segunda temporada de la comedia romántica adolescente sobre Chunibyu que te hará reír y llorar. Por llorar, no sé. La serie se estrenará en enero. Así que falta poco. Sí, falta poco. Megumi Nakajima dejará en pausa su carrera musical el próximo marzo. La agencia Stardust Promotion y el sello musical chupó mucha pija. Flaming Dog ha anunciado que la seiyuu y cantante Megumi Nakajima dejará en pausa definitiva su carrera, pausa indefinida, digamos, hasta a partir del próximo mes de marzo. Han enfatizado que aunque deje el mundo de la música, seguirá trabajando como seiyuu. Nakajima lanzará su tercer y último álbum, Thank You. Eso se llama contrato, pues sabes lo que es, ellos no cobran tanto. Y su concierto, el 5th Anniversary Years Final Live, Megumi Night Forever, Blu-ray Disc el 26 de febrero. Tras eso va a realizar un concierto final el 20 de marzo en Tokio. Se llama concierto final. Nakajima es bien reconocida por hacer el papel de Ranka Lee. Tras ganar en las audiencias de Macross Frontier. Recientemente celebraba sus 5 años en la industria. También puso temas de las temporadas de Irene Lagrange, donde también puso voz al personaje de Granio. Entre otras series, también participó en Basquash, Camphor y Tamayura. Las novelas más vendidas de 2013. A ver. En Japón. En Japón, obvio. Acá no se leen. El portal de Ocio Oricon ha revelado esta semana que las... Ya arrancaste para el culo, ya dijiste Oricon y ya cayó mi nivel de expectativa. Esta semana que las... Digamos, sería una serie de su lista de novelas más vendidas de este 2013. ¿2013? La misma cubre las ventas desde el 19 de noviembre de 2012 al 17 de noviembre de 2013. En el décimo puesto tenemos Axel Ward. Bien, la novela Axel Ward, que ya viene la segunda temporada. Que en total hasta ahora en este año vendió 546.000 ejemplares. Ya se viene la segunda parte de Silver Crow. En el noveno puesto tenemos las novelas de Kuroko no Basket. Obvio. Después de un atentado de muerte todo sube. En el octavo puesto está Dead Alive. No puedo creer que eso se venda, pero bueno. Con 612.000 ejemplares. La novela debe ser increíblemente mejor. Con 6.000 ejemplares más tenemos a Monogatari Series. Y sí. En el sexto puesto tenemos a Shinjaku Toaru Majutsu no Index. Obvio. En el quinto puesto. Shagan Index 3. En el quinto puesto está Yahari Oreno Seishun Love. La serie estuvo buena. Debe estar buena. No sé. En el cuarto puesto está Hataraku Mao-sama. Hagan segunda temporada de Mao-sama. En el tercer puesto está Mahouka Koko no Reto 6. Que esta va a tener anime. Todavía no salió. Y mirá, está en este puesto, calculo que en algún momento lo iban a hacer. Y este es de los Tecnomagos. Sí, la novela de Kuroko no Basket. Te puedo imaginar así. ¡Y se lo pasó! En el segundo puesto tenemos las novelas de Kagero Days, que también ya va a tener anime, pero en abril. Y en el primer puesto tenemos Sword Art Online, con 2 millones de ejemplares. Hay que ver cuál novela. Qué chirola. No, o sea, en total. Las novelas en general. O sea, te cuenta la cantidad de volúmenes que se vendieron en el año. Independientemente si era el primero, el segundo, el tercero. Bueno, que sigan vendiendo y van a tener un Phantom Bullet. No sé. A ver. Ya, pasando a otra cosa, o mejor dicho, pasando a noticias de Chusmerio. Ay, qué boludo a tirar. Yuki Tomino. Da su opinión sobre Shingeki no Kyojin. Uy, a ver, Tomino, ¿qué tiene para decir? Yoshiyuki Tomino, creador de la franquicia, famosa franquicia Kido Senshi Gundam, ha revelado en su revista online Tomino, Ryu no Tomino. Que el profesor Tomino, ¿qué tiene para decir? No, Ryu. No, Ryu. No, digo, el profesor Tomino. Ah. Para acordarte que es profesor el tipo. Ah, cierto, era bro. Sí, era de la universidad. Sí. Había un... Sí, me acuerdo. que no, es... Precisamente un fan del manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama. No calcularía que una persona como él fuera fan de esto. Escribía que aunque aplaude a Isayama por sus experiencias como víctima de acoso escolar para inspirar su trabajo, encuentra el dibujo de Shingeki no Kyojin crudo, grotesco y comparable a la pornografía. Punto para Tomino. O sea, sí. Tomino, de hecho, decía que no quería ni hablar de la serie, mucho menos leerla. Buah. Además, dice que no duda en arremeter contra Isayama, al que también le dedican estas palabras. Shingeki no Kyojin es un trabajo que representa directamente el estado de ánimo del autor. Por una parte, One Piece es un manga shonen que ha conseguido con maestría que cientos de miles de personas disfruten de su contenido sin dificultades. Shingeki no Kyojin es un manga muy personal para el autor y es muy difícil de leer. He visto al autor aparecer en la televisión una o dos veces y al final comprendo qué clase de persona es. Dice que en el pasado sufrió acoso escolar, con lo que ahora su manga para... digamos, lo usa para salir, para dejar salir todo el resentimiento acumulado por aquello. Eso sí, me alegra de que al menos busque fotografías de personas poco agradecidas como referencia para dibujar a los titanes. Es decir, el manga es no es una, no es representar solo lo que siente el autor. Y continúa. Estaba bastante violentito ese Atomino. Aunque dice que se le da mal dibujar, pone mucho esfuerzo en dibujar las cosas que más odia y aún así publica el manga. Esto es porque trabaja pensando primero en ser autor, luego en ser en manga y luego ser mangaka. Estaba furioso ese día Tomino. Estaba encabronado Tomino. Yo pensé al principio. ¿Y cuál es la frase que tira al final? Y no se olviden qué cosa, que Amuro Rey es mejor. Capaz. Pero yo pensé que iba a estar más de acuerdo con la hora de Shinge, con la hora de Sayama, porque, o sea, mueren todos, muere mucha sí, gente. Sí, bueno, pero Tomino, no, que... Tomino no los mata de la misma manera. Yo estaba seguro de que no le iba a gustar. A ver, diga, de esto. Estoy pensando, diciendo, bueno, entonces, si Isayama sufrió de abuso escolar y todas esas cosas, acoso, de bullying. De acoso sexual también, estoy seguro. Entonces podemos decir que Isayama se representa a sí mismo como Armin en la sí, obra. Quizás él es Armin. Fíjate cómo es cosa, esto representa el abuso que ha tenido Isayama. ¿Qué representaría el High School of the Dead para el autor? Como las ganas de ser abusado que tiene. Kenji Studio lanza un Kickstarter para financiar Santa Company, una película navideña animada. Ya está, paga. Ahí te lo pago. Ahora te lo estoy pagando. Mira, ahí te doy un poco más de a ver, dame de impulso para que ponga más plata en esto. Dame de qué se va a tratar y yo lo pago. Desde Kenji Studio han lanzado una campaña de Kickstarter para financiar la película Santa Company de Kenji Itoso. El estudio aspira a conseguir $50,000 antes del 2 de enero. Según el nivel de donación con el que se contribuya, se puede conseguir desde una tarjeta navideña de agradecimiento, un enlace de descarga a la película en formato DVD y Blu-ray Disc, un PDF repleto de diseños, un libro ilustrado autografiado, una camiseta, una taza, bocetos en papel e incluso una invitación para ir a Japón a cenar con el propio director. Sí, esa es la típica. Y no te regalan así como una santa, como en el hentai este de... De las Meido Santas que vienen a tu casa. No sé. No, o como en Chocoto Sister. Viene Santa Motoquera y te deja tu hermanito o algo así. Tanto el DVD como Blu-ray de la película incluirán subtítulos en inglés. Con las metas adicionales se podrá conseguir subtítulos en finlandés y en francés. Finlandés. Al alcanzar los $100,000. Una edición de lujo de DVD y Blu-ray Disc. Al alcanzar los 150,000, un corto animado y un documental si se alcanzan los 200,000. Nah, y doblaje en inglés si se alcanzan los 250,000. Nah, eso no lo quiere nadie. ¿Y subtítulo en español? ¿Cuánto hay que poner para un mísero subtítulo en español? Para que te deje transmitir, para que te deje proyectarla. Sí, sí. Bueno, el film de 30 minutos. Ah, de media hora, ¿no? Sí. Para mí ya es un corto. Bueno, es Navidad. Capaz puede haber película de 30 minutos. Se completaría para Navidad de 2014. Kenji Studio tiene planes de hacer unas proyecciones de la película para las familias de Fukushima que se vieron afectadas por el tsunami y el terremoto de marzo de 2011. El estudio también quiere ¿un proyectar... ¿Un año después? ¿Qué? ¿Un año después? Supongo. Para el 2014. Sí, ya sé, pero digo, te tomaste tu tiempo. Bueno, el estudio también quiere proyectar la película en varios festivales internacionales y celebrar proyecciones especiales para niños. Adicionalmente, el estudio también tiene intención de usar los materiales utilizados en la producción de Santa Company para crear un dossier que sirva para enseñar a otros cómo se crea la animación y... y es que Itoso es profesor universitario que investiga técnicas de cinematográfica. Otro más. Itoso, y a este tampoco le gusta Shingeki no Kyo. trabajó en la incompleta película Yume Miru Kikai del fallecido Satoshi Kon. Revelaba los planes para Santa Company el año pasado, aunque afirma que el proyecto lleva en proceso ya 12 años. Vos, están tomando su tiempo, animan un segundo cada todos los días. La historia gira en torno a Noel, una joven niña de 12 años que odia la Navidad. Qué mal. Vive con su padre desde que sus padres se divorciaron hace 3 años, pero todas las Navidades su padre está demasiado ocupado y se queda sola. Y encima, como se muda mucho, no puede hacer amigas en la escuela. Una noche buena, solitaria, Noel toma el ascensor de siempre. Noel toma su árbol de Navidad y empieza a frotarlo. Vos encargate de ese lado. Dice, qué grande la Navidad. Por si aparece algo. Ya lo hizo Disney. ¿De qué? Eso ya lo hizo Disney, dice Micho. Bueno, él toma el ascensor de siempre en su edificio para subir a su casa, pero cuando abre las puertas descubre que esta es una enorme fábrica que es propiedad de Santa Claus, o Papá Noel, como lo llamamos acá. Y se ha convertido en Santa Claus ha convertido el sistema en una corporación llamada Santa Company, cuyo lema es entregas rápidas, de confianza y discretas. Increíble Santa Company. Ahí, ojalá tuviera ese sistema acá. Ahí Noel conocerá a algunos nuevos amigos y unos aminoácidos. Y partiré en un viaje para entregar regalos navideños a los niños del mundo. En compañía de Santa Itzutate Mai Santa. Sinceramente. Y el reno Pedro. O sea, está en compañía de Tomás, que es del departamento de renos. Y está Pedro, que es el escolta de Santa Claus. El reno, pero. Bueno, Noahiro. De la armada. Noahiro Fukushima va al caso con su apellido y todo este proyecto. No te huele a drama, te huele a garrón. Se encarga del guión de la película y entre otras cosas también trabajó como guionista en Higashi no Eden y Eureka 7-0. Uy, decime que no escribió la película de Higashi no Eden porque. Mientras, Hidari, que trabajó en Fractal, y Natsuhiro Kiseki. Fractal, qué dolor de pelota, si la terminó los aplaudo. Es el responsable del diseño de personajes. El propio Kenji Studio de Itoso animará la película. Itoso es productor y director ejecutivo, mientras que Yumi Kamakura, que entre otras cosas dirigió varios episodios de Eureka 7, Blood Plus, y Susei no Gargantia, será el director. Está lleno de ganadores, ¿no? Más o menos. Bueno, pasando a otra cosa. Un hombre es arrestado por tener una tarjeta de crédito de Idolmaster. No, yo quiero esa tarjeta de crédito. Seguro que, digamos, para comprar Kira Kira. ¿Para qué? Para comprar Kira Kira. Bueno. Un hombre japonés que estaba de visita en Estados Unidos decidió pagar unas compras con su tarjeta oficial de Idolmaster del banco Mitsui Sumitomo en Japón. De Japón, mejor dicho. Quiero una de esas ediciones de acá. Acá lo mucho creo que hicieron las tarjetas de crédito del mundial y boludo, eso así. Bien. No entiendo bien cómo pasó esto. Y estaba explicado bastante mal. Deja que entonces un rato mientras lee algo de mi. Bien. A ver, ¿qué carajo están discutiendo acá? ¿Qué dice? Yo quiero un drama de Shingeki no Kyoshi. Está en live action, que lo están haciendo. Sí, bueno. Pero igual va a ser bastante raro. ¿Qué dice? No, yo no ruego a lolis a nadie, yo tengo las mías. ¿Qué dice? Ah, sí, ya está. Ya, yo quiero saber si saldrá Levi. Levi en el dorama. Y estoy seguro que sí. En el live action. Sí, estoy seguro que sí. Obviamente para el fandom tendría que salir. Tendrá que salir, mejor dicho. Todos quieren película, bueno, de Shingeki, no le va a gustar lo que van a obtener. No sé, depende. Depende qué tipo de producción haga. Se hace una producción estadounidense, pero creo que japonesa. y hemos obtenido buenos resultados, decentes resultados de producciones japonesas live action. Taco, si querés probar un héroe, pedime el género y yo te lo paso. Como venía diciendo, el tipo este parece que... Yo te saludé, Rokuro. Al viajar a Estados Unidos usó su tarjeta, sí. Y la, digamos, en los negocios ya pensaron prácticamente que era falsa. Especialmente por tener muchos dibujitos de Dado Master en, digamos, en el plástico. Gente inculta. La cuestión es que lo denunciaron, la policía lo detuvo y después tuvo que intervenir incluso el banco Mitsui Sumitomo para aclarar la situación de que el tipo no, que la tarjeta era válida. Sí, sí, para decirle, ustedes son unos imbéciles. Sí. O sea, así primero que... te fijas si la tarjeta realmente responde al débito y después lo denuncias si no responde. La cuestión es que después de esto el banco japonés se tuvo que disculpar con el hombre, hasta lo tuvieron que invitar a comer. Bueno. Al menos, ya saben. Si por lo menos. Una tarjeta MOE. Si quieren una tarjeta MOE. Antes de eso, llévense también otra tarjeta por si las dudas. O sí. Llévense un comprobante diciendo que tu tarjeta es tan válida como cualquier otra. O lleven hambre. Porque después lo van a invitar a comer. Sí. Ah, pasando con temas que a Tomino le molestan. Shingeki no Kyojin domina en la clasificación musical de 2013 del servicio Animela Mix. Tiene dos temas, ¿no? Dango Mobile. O Mobile. Ha anunciado hoy Dango, las clasificaciones Dango. Dango, o sea, Dango. ha clasificado, mostró las clasificaciones de su servicio, Animelo Mix, una web de distribución de contenido especializada en anime, videojuegos y seiyus para Android y iOS. Una vez más se demuestra que Shingeki no Kyojin está haciendo mucho hype. Sí. Ya también no le molesta. Así que vamos con la lista de los 100 series que digamos, o cosas que... ¿100? Cosas relacionadas con música y anime. A ver. Que digamos, presenta este servicio. En el décimo puesto tenemos Kakumei Dualis. Es el segundo opening de Kakumei Ki Valvoline. De Nana Mizuki Team Revolution. Sí, sí, sí. En el noveno puesto tenemos Jiyu no Tsubasa. De Linked Horizon, el segundo opening de Shingeki no Kyojin. En el octavo puesto tenemos a My Love 2000%. Bueno. El opening de... ya sabemos. Are you not ready? Static Future de Hentai Oji to Warabanai Neko. ¿Este era el opening o el ending? No me acuerdo. Static Future no tiene que ser el opening. Fantastic Future. Fantastic Future. El ending. El ending. Koi wa Chaos no Shimobe Nari, que es el... es el opening de Ahyore Nyeruko San. Ah, sí, el nuevo tema. En el quinto puesto está Splash Free de Style Free, el ending de Free. De Free. Obviamente. En el cuarto puesto tenemos Vitalization, el tema de Nana Mizuki para Senki Senso Symphogear. Sí, el opening. Qué buen tema. Sister Noise de Tuaru Kagaku no Raigan S, el opening. Y en el segundo puesto, abajo del gran ganador de Shingeki no Kyojin, en el segundo puesto tenemos Preserved Roses, el tema de Nana Mizuki con Dream Revolution, sí, que sí. Hace el opening de Kakumeiki Valve. No puede ser que esa serie te sostenía solamente por el tema de Nana Mizuki y Team Revolution, o sea, es lo único que tiene esa serie. Es por lo único que la sigo viendo. ¿La sigues viendo? Sí. Bueno. O fallece la Seiyu. La siguen cagando. Cada capítulo la cagan más. Fallece la Seiyu Ryoko Kinomiya. Desde la agencia Haiko anunciaban ayer que ayer jueves la Seiyu Ryoko Kinomiya falleció el pasado 25 de noviembre debido a un fallo múltiple de órganos a la edad de 82 años. Uy, me debe rezo en esta mina, lo voy escuchando toda mi vida. No tanto. Sus familiares y amigos más cercanos celebraron un funeral privado donde Kazuhiko Yamaguchi habló en su honor. Y abrieron el cajón y se la comieron en sushi, como para mantener sus poderes de Seiyu. Kinomiya puso voz a la madre de Maetel y a Prometheum en Galaxy Express 999. Sí. La serie original. Sí. Imaginen. Sí, sí, sí. Imaginen que otras grandes producciones antiguas estuvo esta mujer. También hizo muchas veces de narrador actualmente. Y hizo también de la casera la película OVA. Película y la OVA de Saint Anisa. También trabajó en Quintana. Ah, la vieja. Y entre otras cosas muy importantes, hizo de Aya Fumine en la serie original de Match Go Go Go. De coso de. Era Aya. Era Aya. Era Aya. Era Aya. Bueno. La chica golpeada. Sí. La chica golpeada. La revista Da Vinci revela su lista de los mejores mangas del 2013. ¿Adivinen lista? ¿Quién ganó? Todas listas tenemos. Esta es solo una lista de 5. A ver. Adivinen quién ganó. Sí, sí, ya sé quién ganó. Evangelion. De enero de la revista dedicada a noticias de manga y lectura general Da Vinci de Media Factory revela este viernes la lista de ganadores de su entrega número 14 de la lectura del año. La clasificación se realiza teniendo en cuenta todas las ventas como las votaciones de un grupo de 4.619 personas. Entre las que se incluyen críticos profesionales, empleados de librerías y unos cuantos lectores adicionales de la revista. Muy gente, muy al pedo. En la categoría minoría. Del manga, los siguientes han sido los 5 primeros seleccionados. En el quinto puesto tenemos a Chihaya Furu. De Yuki Setsugu. Muy buena serie que nadie le da pelota. En el cuarto puesto tenemos a Sangatsu no Lion de Chico Mino. En el tercer puesto tenemos a One Piece. Tiene que estar. En el segundo puesto tenemos Jinno Saji de Hiromu Arakawa. Jinno Saji. Sí. Y en el primer puesto tenemos a Shingeki no Kyojin. Sí, sí. Me sorprende que Silver Spoon no esté pisando a Shingeki. ¿No te dicen por cuánto ganó? No, obvio que no te van a decir, pero. No. Me sorprende que no sea al revés. Que Silver esté arriba y que Shingeki esté abajo. Los 8 primeros episodios sin censura del anime Pupa en proyección especial el 21 de diciembre. Uno atrás del otro. El nuevo oficial de la adaptación televisiva animada del manga Pupa de Sayaka Mogi ha anunciado que el próximo 21 de diciembre se celebrará la proyección especial de los ocho primeros episodios de la serie en el Aeon Cinema Makuhari Shintoshin de la prefectura de Chiba. Cuando termine la proyección a todos le van a dar un vasito con un líquido extraño, se lo van a tomar y todos se van a morir y va a ser así suicidio colectivo. Después me voy a pasar a comentar unas cosas. Unas semanas antes del estreno oficial en televisión, que será el 9 de enero, los episodios se proyectarán en su versión no censurada. Y es que la emisión televisiva tiene ya confirmada, ya de por sí, la censura y su contenido incestuoso y escenas de calibanismo. En el evento participará Sayaka Mogi, responsable del manga original. También estarán el director Tomimo Chomizuki y el cast protagonista Nobunaga Shimasaki, que pone voz a Tsutsu Hasegawa. Ibuki Kido, que hace voz de Yume Hasegawa, la hermanita. Y Kyoko Narumi, que hace voz de Maria. No hay límites de edad para el evento. Interesante, muy interesante. Después de esto, orgía de sangre. Sí, de orgía de sangre. Me imagino cómo se pondrá la autora. Imagínate que. Vos imaginate un auditorio lleno de gente que de un momento al otro, dos o tres personas muy depravadas obtengan los poderes del coso de. ¿Cómo se llama esto? De. No me sale el nombre de este juego. Del Destiny Warrior. ¿Cómo se llama? Sí, van todos así en cuestión de rave. ¡Ah! 500 hit. Takahiro Inoue elegido como embajador de la buena voluntad entre España y Japón. Inoue, bueno. Vamos a terminar con esto. Sí. Son boludeces de salón del manga. Esto. El mangaka Takehiko Inoue, reconocido por obras como Slam Dunk, Vagabond o Real, ha sido escogido como el embajador de la buena voluntad entre Japón y España por el Ministerio Japonés de Asuntos Exteriores. Con esta elección, el gobierno del país del sol naciente quiere promover el 400 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Inoue es un. Y presionar a Inoue para que haga más manga de Slam Dunk. donde está, que no es el, es un autor muy popular en España, y creo que ya viajó varias veces, creo. Y escribió e ilustró su diario de viaje Pepita, Takehiko Inoue Meets Gaudí, sobre cómo las obras del arquitecto español Antoni Gaudí le inspiraron. Y sí, no era Gaudí de la Espada de la Luz. Inoue celebrará el próximo mes de abril, el próximo año, una exposición dedicada al arquitecto español Gaudí en Barcelona. Y a todo esto, ¿viste lo que pasó en el salón del manga? ¿Qué pasó? Ya lo tenían todo armado. ¿Sí? O sea, al conseguir un lugar que era por lo menos el doble de grande del año pasado, porque el año pasado había tenido problemas así de audiencia, porque el lugar estaba grande. ¿Cuál pero el salón del manga? El de Barcelona. Ah, sí. O sea, habían conseguido cosas, habían conseguido un lugar que era el doble de grande, por lo menos, en realidad un poco más grande que eso, pero... era más grande el que tenía, porque la otra vez había reventado, esa volver revienta. Sí. Trajeron a un montón de autores. Fue Shintaro Kago. Shintaro Kago era el que el autor gore de manga este. No me puedo acordar cómo se llama de su obra. Shintaro Kago. ¿Cuántos mangas gore hizo? ¿Muchos? 4, 5. ¿Muy gores? Sí. ¿Es el que hizo Uzumaki? Sí. Ah, ya está. Sí. Bueno, estaba... Y cuando se pusieron locos, sí. Solo con su presencia, es como... Es el tipo que reparte... Es el tipo que reparte caca para que lo saboreen. Sí. Bueno, y estaba... había ese y varios autores más que ahora no me acuerdo quién era. Sí. Entonces agarran y el lugar era más grande. Uh-huh. Tenían autores, tenían los puestos, tenían toda la organización. Qué grupo había ido a tocar, sí. Y para el escenario habían conseguido una pantalla directamente, sí. O sea, no un proyector, una pantalla habían conseguido para el escenario y el lugar estaba todo bien organizado, sí. ¿Qué pasó? Fueron los de o sea, tenían su típica cola de 3.000 personas, sí. Pero estaba todo fueron los de seguridad. Pero lo de seguridad como de así del estado donde se hacía. Y empezaron a regular con acá la... Acá dice Kusumaki. De Ito. Ah, tenés razón. No me acuerdo cómo se llama la obra de Kago. Pero... ¿cómo era la obra de Kago? No me acuerdo cómo bien se llama la obra de Kago. Sepairo, noticia vieja. Sí, ya sé que es vieja. No, se lo estoy contando a Alche que no lo sabe. Ese es muy gracioso. No, lo que dijiste. Fueron los de seguridad y sí. Se pusieron con esta boludez para controlar la cantidad de gente que había. Y poner que en el evento tenía que haber, 200 personas por sector. Sí. Y bueno, estaban los locos con los contadores estos manuales. Dejando pasar y bueno, y entraron 200 personas. Y no podía entrar nadie más hasta que una de esas personas saliera. Por lo tanto, hubo cola de como de 8 horas ahí en el evento, de gente que entró, que... estaba también el autor de... ¿cómo se llama? El creador de Captain Tsubasa. Sí. Que había ido a firmar. Bueno, tenía así como sus charlas para firmar y no sé qué. Y la gente que tenía para firmar, primero, todos los que tenían acreditaciones adentro, sí. Hicieron la cola para los números para firmar. Sí. Entonces el tipo firmó 50 números. Bueno, de los te está cual... yendo de la historia, volvé a la historia. Sí. Bueno, estaban todos los boludos. Había una fila como de 8 horas, sí. Como de 8 horas. Y la gente ahí adentro quejándose con el organizador, que no me acuerdo quién era. Pero así todo. No vendemos nada. Acá adentro no hay gente. Y dice que vos adentro le pasaban fotos donde había gente que caminaba así con los brazos abiertos. Y no te chocabas con nadie, porque había tanto espacio al pedo ahí adentro. Y la gente toda reunida afuera, tirando mierda. Dice que se armó un quilombo bárbaro. Todo para que sí que se armó un bando. Che. Harto. Bueno. Y se llama noticia vieja, pero el che no lo sabe. Importa que yo no lo sepa, yo no sé un montón de cosas. Y no te pongo al día, agradecemos. Tenés a alguien que te pone al día. En España no me importa lo que pasa en España. Tenés a alguien que te pone al día, agradece. Bueno, vamos con un tema, vamos con la siguiente sección. A ver, a ver. ¿Eh? Los que saben de estos negocios, que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Pequeño perfecto. Ya casi. Momento perfecto. Así que. Bien, bien. Cero y tiene cero. Sí, sí. Todavía no, pero está por ahí. A ver. Vamos a contar esta cosa. Sección de anime. Sección de anime, sección de anime. Anime in the remember. Ya tiene 5 años. Sí, sí. Así que en el recuerdo está. A ver, voy a decir, y a modo de retrotraernos un poco el pasado, damos comienzo a esta, voy a decirle, la otra serie, la sección extra de anime de personas de Kai, que en este caso vamos a hacer anime Indie Remember. A ver, esto lo voy a hacer a modo de... Sí, y acá llevo cero. Nada que ver. Chócala. Te veo muy bronceado, ¿por qué será? Ahora soy casi negro. ¿Por qué será? Esa es la inmensa fuente de radiación que tenés frente de tu cara. Ya te dije, brilla en la oscuridad. Dentro de poco me voy a cambiar el nombre a Yoria Schoenberg. Ah, es que tengo que respetar. Un poquito grande, diría. Tengo que respetar. Es porque está en frío. Bueno, como dije, esto lo vamos a hacer a modo de mea culpa. Porque de esto prometí hablar en algún momento, les voy a traer Seto no Hanayome. Una comedia romántica fumona llena de peligro de muerte, mafia y... Y me voy a casa de vuelta. Sí, sí. Y por qué no leviar o ser ceviche. Pero antes de meterlo de lleno con la historia, les tiro un poco de la data técnica y continuamos con toda esta fruta del programa. Seto no Hanayome es una serie de TV de 26 capítulos estrenada por allá por abril del 2007. Y en marzo del 2008 sale las dos ovas que cierran esta cosa. Aparte de todo esto, también tiene varios especiales, feature drama y lo normal, o sea, que uno puede encontrar en toda esta cosa. También les puedo comentar que esto está basado en un manga del cual cerró con 16 tomos el 16 de diciembre del 2010. O sea que sí, la serie no adapta el final y se frutea gran parte de toda esta bolude. Pero cuando le empezaron a animar tenían bastante el material original, así que trabajaron bastante bien dentro de lo que podían y les quedó bien. Pero ya les cuento más o menos de qué va esto. A ver, en un verano común y corriente tenemos a la familia Mashishiro, que la cual se decide ir de viaje para aprovechar unos parientes que tenían en un lugar de la playa de Seto. La familia está compuesta por Nagasumi, el pendejo en edad escolar pseudo prota de esta serie, y sus padres, los cuales no tienen nombre pero salen durante toda la serie y son repro los dos. Nagasumi, no espera nada de este viaje. Quizás tuvo una idea de que iba a conocer a la mujer de su vida o alguna cosa de esa, pero no le duró mucho, ya que él mismo acepta que es un tipo que no es popular y que no tiene nada que destaque demasiado y que realmente no tiene punto así como para decirle es con esto puedo llegar a laburar. Quieren que te coman un león blanco. Qué bárbaro. Y que yo lo corra. No, que me corran a mí, no estoy seguro. Bueno, a ver. En un intento de... No sé, o sea, quizás ejercitarse un poco o tener alguna anécdota que contar cuando regrese de sus vacaciones, el tipo quiso hacerse el hombre que todo lo puede y decidió ir a nadar un rato al mar. Admirable idea, buena idea, si sabes nadar. O sea, no me malentiendan el comentario. No es que Nagasumi no sepa nadar, entre muchas comillas. Es solo que... ¿Lo hace muy mal? Sí, lo hace muy mal. Es una cosa que es muy diferente nadar en una piscina y otra muy diferente es nadar en pleno mar, haciéndose el canchero y sin saber exactamente en qué punto del mar te está metiendo. No lo hagan porque la gente se muere por esta pelotudez. A mí me salió bien la vez que lo hice. Sí, pero a la mayoría de la gente no le sale bien. Me llevaban todas las olas, era una continua trana. No sé, me metí hasta el Viena donde ya las olas te tienen que llevar para afuera. Se ve que el mar no me quería, así que me llevó de vuelta para tierra. A ver, el resultado de que el destino le tiene preparado a esta cosa fue un poco difícil de predecir. Tras un recorrido un poco movido por las aguas, Nagasumi está a punto de ser engullido por Poseidón. Y, o sea, solamente quedará de él una historia triste. Pero esta no es del tipo de serie en la que el prota se muere en el primer capítulo. Nagasumi, sí, al final de la serie más o menos le veo. Inesperadamente y cumpliendo o sea, con un nivel de nobleza lo que muchos no entienden en toda su vida, tenemos que una sirena, sí, una sirena de esas que tienen cola y bikini de ostras, sí, una cosa tipo Murumi. No te lo perdieron, se lo quedaron. Bueno, y tiene todo y toda sensualota, como tiene que ser. Ve al pobre imbécil que exhalaba su último aliento de ahogado y contra todo código escrito decide darle una mano y salvar su patética vida. Pero para mejorar el tema no solamente hace eso, sino que termina contándole todo, o al menos lo importante, gracias Moto. O sea, la existencia de las sirenas, nadie tiene que saber, las leyes especiales y un montón de cosas muy importantes que al flaco, o sea, le entran por un oído y le salen por el otro. O sea, porque la loca estaba buena, no por ningún otro motivo. Ya recuperado de su casi muerte y con, o sea, con algo genial que contar, Nagasumi regresa a donde estaba parando para decirle a sus padres que casi se muere, pero que lo salvó una sirena bien buena y no sé cuánta otra mierda. Cuando, para sorpresa, se encuentra con la sirena en su casa, con piernas. Pero si sí es ella. Conveniente, Conveniente. Muy conveniente. A esta chica la conocemos como San, la hija de la familia Seto, una antigua familia que ha protegido la región de Seto por generaciones. La protegió tanto que eliminó a toda la población masculina, que con ella trae el virus de la guerra, ¿verdad? Sí. Y esto me recuerda a qué anime, para mejor no digo. Y eso, y esto en, voy a decir que esto es menos mítico de lo que suena y menos mágico de lo que aparenta. Son, aparte de ser la casi perfecta Otome Nadeshiko, está en la casa de Nagasumi para comunicarle que sinceramente cuando lo salvó la cagó. Bien feo la cagó. Y que ahora que sabe sobre las sirenas y toda la pelota, su vida y la de toda su familia están condenadas, bien condenadas. Por leyes del mundo de las sirenas, quien conozca el secreto debe morir. Y si la pelota se hace muy grande, debe morir él y todos los suyos, y los que estén, y los amigos, y los parientes. O sea, no hay punto ni comilla en esta ley. O sea, es más clara que el alcohol en este sentido. O sea, nadie se toma en serio todo este tema, al menos al principio. Cuando San les comenta de cómo se supone que los van a matar, ahí la cosa cambia un poco. Pero que nadie entre en pánico porque todavía hay una solución para todo este tema, para que todos estén felices y contentos. Resulta que si Nagasumi se casa con Son, ellos pasarán a ser parte de la familia Seto y entonces todo va a estar bien y acá nadie se muere. Después de considerarlo un par de microsegundos, los padres de Nagasumi, voy a decir un Sarariman bien triste y una madre bien hija de puta, no vacilan ni medio clic en entregarle a su hijo, o sea, casi en una bolsa, para que Sun se lo lleve y haga con él lo que quieran y sean felices. Está todo bárbaro. Sí es bien forro. Pero no parece joder demasiado a Nagasumi. Y sorprendentemente a Sun la idea de ser la esposa de este tipo es como que la emociona un poco en el buen sentido. Todavía no se entiende por qué, pero bueno. Quizás porque es el único varón por definición biológica de la isla. No, sí. Me estoy confundiendo. No, te estás confundiendo de anime. Ah, esta no es la de que el loco cae en una isla y son todas mujeres. No, esa es. Irons, esa es Nagaraceta Eranto. Ah, bueno. Tenía un boludo que se perdía en el mar y que cavaba en una isla. ¿Qué crees, te digo? A ver. En el otro se caía de un barco. Se caía de un barco. De un crucero. A ver, es lo mismo. Una cosa es caerse de un crucero y otra cosa es hacer el pija. Sí, ah, y hacerte en el océano. Tirarte de un crucero al océano es hacerte el pija. De una no, es que no se tiró, se cayó. El perro es la bueno, la se hizo pija se contra cayó. El océano. Sí, sí. Es un juego de palabras, pero loco se hizo el pija. O se hizo pija, una de dos. A ver, pero antes de que todos sean felices y que la serie termine en una obviedad, puedo decir que esto es como parte de un ritual. El novio debe ir a conocer a los padres de la novia y pedir su mano. Un poco de respeto, un poco de código. La casa de Son, obviamente. Yo lo hice una vez y me regalaron dos manos. La casa de Son, obviamente, está en las profundidades del mar de Seto. Y llegar ahí no es cómodo, pero... voy a decir por tema de presión y demás. Pero es el menor de los problemas. Cuando Nagasumi se presenta... voy a decir a lo que casi aseguraba era un simple tema de protocolo. Casi olvidando de que la familia Seto tiene un código para matar a otra gente. Esa parte se le olvidó. Notó que la propiedad de la familia Seto, voy a decir que una gran familia que ha protegido Seto por generaciones, era más grande de lo que esperaba. Y era muy tradicional japonesa. Y era una familia muy grande. Y estaba todo lleno de tipos muy tradicionales, onda empresarios, pero con cara de jodidos. Y la cara del jefe de la familia... tampoco era muy simpática. Y su katana parecía estar más afilada de lo normal. Y era fucking yakuza. La presión se siente en el aire y el peligro de muerte aparece nuevamente. Gonzaburo Seto, jefe del clan de los Seto, señor decapitador de la bahía, monstruo de las pandillas y peor aún, padre sobreprotector de su única hija y quinceañera Son, mira al simple y patético fucking humano y hace un esfuerzo enorme por no partirlo al medio ahí mismo. Mira, ¿se llama Gonzaburo? Sí. Yo lo saludo diciéndole ¡Jefazo! ¡Jefazo, Gonzaburo! ¿Quién matamos hoy? Y no sé cómo consigue el esfuerzo para no matarlo, pero bueno. Después de que el salame le trata de decir a su muy propio estilo que se quiere casar con su hija. O sea, yo lo mato. Apenas lo veo entrar, lo mato. Pero ese soy yo. Gonzaburo tiene... Puedo decir que está un poco más presionado por otro lado. En este momento, lo que está salvando a Nagasumi de ser comida de delfín... es por un lado... Que la familia mató a todos los delfines de la isla. No, hay un delfín por ahí, es muy jodido. Es el que no pudieron matar siempre. Sí, es el más jodido de todo. Por un lado tenemos que a Nagasumi lo está ayudando la madre de Son, la cual después nos enteramos que es la miembro más temida del clan de Seto. Y la que mantiene a raya a su marido de que no se zarpe más de la cuenta. Ella está salvándole el culo al peque porque básicamente ve que su hija está feliz. De una manera muy rara, pero la ve feliz. Y está decidida a seguir con todas las tradiciones y bla. Y por otro lado, Nagasumi le resulta levemente simpático. Y cree que será más divertido verlo sufrir poco a poco que poner fin a su vida directamente de una forma rápida y piadosa. Como todo buen líder yakuza. El otro punto que está salvando a Nagasumi... voy a decir que es Masa, el segundo al mando del jefe Gonzaburo, quien además de ser el guardián de la señorita San, le cae bien Nagasumi. Y como para mejorar y dar un poco de miedo, fue el primer beso de Nagasumi, con lo cual el loco todavía tiene su pseudo trauma. Y aparentemente es el sueño húmedo de la madre de Nagasumi. Y su padre sabe esto y sufre por esto. Sufre durante toda la serie por esto. ¿El padre o la madre? El padre. La madre es la madre del flujuega constantemente por masa. Dicha discusión. La madre flujúa constantemente por masa. Como todo. Sí, sí, como todo. Lo peor es que Nagasumi también. A ver, dicha discusión y el sobrevivir a ella lleva a la familia Nagasumi de regreso a la ciudad. Lejos del mar de Seto, donde el muy imbécil piensa por un segundo que se liberó del problema de la mafia del océano. Por supuesto que antes de que empiece a extrañar a Sun y empezar a tener sueños húmedos sobre lo que podría haber sido su vida juntos, tenemos la obviedad de que la chica sirena se muda a la casa de Nagasumi para vivir con su amorcito. ¿Cómo es que Gonzaburo dejó a su hija ir a vivir con el fucking humano? Fácil. Le envía a Maki. Maki, la caracola, es, voy a decir que es una pequeña mutación humano chibi, como, o sea, con una caracola de mochilita. Es como ver a Hanma y Mei con un caracolote encima. El problema... Bajo el mar. Bajo el mar. ¡Abrirme, chica! Es tamaño chibi, tamaño normal. Es tamaño Figma. ¿Cómo se llama este personaje de Bakemo la Natari? ¿Cuál de todos? El caracol, no me puedo acordar cómo se llama. Encima estoy viendo el arco de ella. Puta madre, no me sale. Mayoi. Sí. Como Mayoi, pero con caracol. Mayoi con una caracolota. pero tamaño Figma. Tamaño Figma. Tamaño Figma. Ah, o sea, tamaño figura. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué le decía? Bueno, le envía a Maki. Rechaza y se muere. No, pero o sea, es humana. Es humana medio raro, medio que la pasaron por el océano de la andosa a ver qué cosa. El problema con Maki es que, voy a decir que es la amiga de la infancia de Sun. Y por ese mismo detalle, Maki desprecia profundamente a Nagasumi. Y aceptó con gusto la misión de Gonzaburo de matar al humano en la menor oportunidad posible, ya que Maki es una de las principales asesinas de la familia Seto y especialista en el uso de su micro katana, la cual está embuida en más de 100 venenos marinos mortales, y puede usar su caracola para generar presión de agua, lo cual le permite volar y disparar agua como si fuera una ametralladora calibre 700. O sea, vuela propulsada. Y deja unos buracotes enormes en la tierra. Y por supuesto que Sun pronto se transferirá al colegio de Nagasumi, donde saldrá a relucir los problemas más básicos de la constitución de Sun, ya que como es joven, todavía cualquier contacto con el agua en sus piernas las vuelve a convertir en pierna de sirena. Y si alguien llega a ver esto, o sea, no solamente ese alien va a tener que morir y toda su familia va a tener que morir, sino que Nagasumi y toda su familia se muere por ser la que llevó a San a este punto. Y San vuelve al mar de Seto, a su prisión de cristal, a llorar y bla. ¿O sea que acá no vamos a tener ova playero? No, acá no hace falta el ova playero. Y tampoco ayuda el hecho de que San, por muchos momentos, es muy estúpida. Y tiene muy mala leche con lo que el agua se refiere. Pero no podemos dejar esto ahí porque para mejorar... y de un momento al otro la escuela será tomada por el grupo Seto. Lo cual dará paso como que a Gonzaburo. Ahora es el profesor Gonzaburo de la clase de Nagasumi. La madre de San ahora es la enfermera de la escuela. Y otros puestos más que no les voy a decir, pero está muy interesante. Y más o menos acá la dejé de ver en su momento. Y ustedes se pensarán, ¿por qué? O sea, no es la novedad, pero tampoco suena tan mal. Y no, o sea, la serie tiene un ritmo horrible. O sea, no sé por qué, pero te logra aburrir. De una manera muy extraña te logra aburrir. ¿Y por qué debería seguir viendo esto después de que les digo que la serie te logra aburrir? Bueno, porque todavía no terminé. El tema es que después de que pasa el capítulo 3 o 4, más o menos... Es tan divertida como ver la pintura secarse. Sí, sí, sí. La serie sufre un cambio enorme que no sé si atribuirlo a un cambio de director no declarado. Porque acá, según la declaración, la serie siempre tiene el mismo director. Pero no lo creo. No me la creo. Es tan divertida como el canal del Madero en la playa de Ned Flanders. El canal del Madero rulea. Que también están los directores de episodio. Sí, sí, pero este es el mismo director durante toda la serie. Por lo menos lo que dice. Yo no me creo que el tipo que dirigió esta serie haya sido el mismo que dirigió los capítulos del 1 al 4. Mitchellman dice que sí le gusta. No, es que estamos. A eso vamos. Para mí que al director. Mitchellman, sos raro. Para mí que al director lo agarraron. Lo vaporizaron a trompada, lo sacaron de acá y pusieron a este nuevo director. Resultado de la serie, mejoría infinita. Aumento de fumadeces. En ritmo y comicidad la serie mejora muchísimo. Y en lo que se les ocurra. O sea, hasta un punto parece que tiene mejor animación. Pasó de ser una serie de las promedio a mala a ser una serie buenísima, donde casi todo capítulo vale la pena. Para mejorar la cosa, en esta parte de la historia llega Luna Edomae, quien no solamente es, voy a decir que es la idol que le mueve todo a Nagasumi, y a cientos de miles más, sino que también es como la pariente barra amiga de la infancia barra rival de Son, aunque ella no lo ve por ese lado. Y por supuesto que Luna querrá todo lo que sea de Son, y por eso querrá Nagasumi para ella, con interesantes resultados. Y solamente para seguir agregando y embarrando la cancha, en este punto de, voy a decir, en este punto misterioso, llega lo que les voy a describir, para no cagarles la sorpresa, como el Terminator negro. Y lo vamos a dejar ahí, porque la llegada de el Terminator negro es increíble. Además también tenemos otros personajes, como ser los amigos pervertidos Nagasumi, más miembros de la familia Seto, como ser Nakajima o Fujijiro, las amigas de la infancia de la amiga de la infancia de Nagasumi, la cual, como para meter más quilombo, es la hija del jefe de la policía, o el hecho de que de que tiene sus propios problemas existenciales. Y solamente para mejorar, con cada capítulo tenemos a la hincho de la clase de Nagasumi, la cual en un primer momento está mal, cuando avanza la serie está peor, y cuando termina la serie tiene un brutal click mental. Pero no hay mejor manera de escribirlo que un brutal click mental. No, pero sí, pero no. Es muy difícil decirte esto. Después, si querés, te cuento. No, gracias. Déjalo en suspenso. A ver. Por todo esto, la serie está súper recomendada. Y, o sea, me caga mucho el ritmo de esos capítulos que te hacen dejar de ver la serie. El director de esta cosa, y quizás el que salvó la cagada, es Seiji Kishi, quien es el director de Ragnarok Online de Animation, o Galaxy Angel Run, y que después este tipo dirigiría Angel Beat o Kamisama Doll. No, por eso te digo, no creo que sea el mismo tipo. Y que en este momento se está ocupando de Hagane no Arpeggio o Sars Nova, y un par de proyectitos más interesantes que tiene así en camino. El creador de la serie es Takahiro Kimura, y este es su único trabajo animado por el momento. Creo que tiene otra novela por ahí, pero por lo menos esto es lo único que tiene animado. Y si quieren entrarle a esto, le tiro un dato loco, que ponele Son es Komugi en Northwich Komugi-chan, es Ferris en Steins Gate, nada que ver, y es Utamaru en Da Capo. Para lo que recuerden, Utamaru no habla. Bueno, no sé qué más decirle. La serie yo se las recomiendo mucho. Te cagas de la risa, tiene capítulos que son muy muy buenos. Y hasta está completa para verla en Netflix, así que no creo que tenga ningún problema para ver esto. Si la quieren bajar, también creo que KKF la fansubió en su momento. ¿Con subs o no? En Netflix. En Netflix está en japonés con subtítulos, en inglés y en español, y doblada al inglés, lo cual es una cagada, pero... ¿Español? ¿Eh? O sea, doblada en español. Doblada al inglés. Ah, pero no doblada al castellano. No. Ah. Subtítulos en español y en inglés, y doblada al inglés. Y lo que no sé si están los ovas en Netflix, pero no importa. Y los dejo con cosas, lo que escucharon en un primer momento, digo, es el primer ending de la serie, que se llama Ashita Eno Hikari. Y los dejo con el opening de la serie, que se llama Romantic Summer. Y tras la aprobación de Mitchell, hermano, vamos con el tema. Bueno, vamos con el opening de Seto Mahayamone. Otras cosas. Netsu no kaze ga kami wo naderu. No se cara con しめたいの ゆらゆら揺れる波の後ろで素足を浸すなら星のしずくにうつむく I'm only baby ふらちな駆け引き月の満ち欠けたった一度きりチャンスなの Estamos en la sección de alternativa, mejor dicho. ¿Sección alternativa? No, en la sección de anime. Anime. Ah, me vas a hacer esto ahora, bien. Sí, porque no tenemos tiempo para hacer. Ah, bueno, está bueno esto. Así que, ¿qué? Mientras eso. Ya fue, quedás hasta el final. A ver. Bueno. Sí. Estamos todos de acuerdo, estamos todos decididos. ¿Puedo poner a copiar esto? Mientras yo distraigo a la gente como si tuviéramos un programa serio y supiéramos lo que estamos haciendo. Creo que me ayuda de fondo. Ah, y a modo de dato instructivo. Esta semana agarro y me pongo a hacer una... Me puse a hacer un par de boludeces que no había hecho. Número uno, jugar al Portal. Está bueno. ¿En qué? Sí. ¿En la...? En la computadora de allá, en la otra. Ah. ¿En qué? ¿En la notebook? Sigo entrándonos con el maravilloso del Portal. Está bueno, a mí me gusta, está bueno. Ya me lo debí hace un rato, todavía lo tengo que terminar, pero está muy bueno. Segunda cosa estúpida que hice, agarré y dado que estrené tarjeta con monitor, agarro y en esa tarjeta yo tengo habilitada, en una de mis tarjetas tengo lo de cosas, lo de puntos para cambiar, y en la otra tarjeta lo de millas para volar. Entonces agarré... ¿A dónde te pensás que voy a volar? Entonces... Sí, entonces agarro y digo, vamos a ver cuánto es que te da la tarjeta así por millas voladoras. Y yo puse que calcular y digo, bueno, si me compro, no sé, 17, 18 heladeras industriales este año, me puede llegar a alcanzar como para tomarme un vuelo a Córdoba con así en clase turista. Porque es una mierda lo que te dan. Y bueno, no pretendo volar a ningún lado ahora, así que vamos. Me fijo. Pero para eso tenés que tener la guita para viajar todos los días, sí, a algún lado. Sí. Y agarro y digo, bueno, vamos a revisar así la página de Aerolíneas Argentina para ver qué onda, para ver cuánto me costaría en una cuestión hipotética irme hasta Japón desde donde estoy parado. Bueno, parece. Sí, sí, sí. Sí, no, así como para reírme. Ese para reírme. Yo me estoy riendo. Entonces agarro, entro a Aerolíneas Argentina, donde está su contador de millas, no sé qué, para preparar todos los viajes, y pongo así, a ver. Lugar de salida, Rosario. Sorprendentemente está. Bueno, Rosario. Lugar de destino, y te abre la plantilla de todos los países. Y me fijo así. Alemania. Bajando. Italia. Bajando. Me pasé. Qué raro, me pasé, digo. Vamos para arriba. Sí, no, digo, es raro, me pasé. Vamos para arriba. Tampoco es de noche, soy boludo. Veo poco, me pasé, soy boludo. Fijo arriba, me pasé de nuevo. A ver, para, vamos de uno. Fijo. Ajá. No está. Digo. Digo, es cierto. Jodeme, no está. Digo, jodeme, Japón no está. Espera el Final 10, es verdad, no existe más Japón. Japón no está. A ver, ¿y qué más no está? A ver, vamos a lo más cercano, vamos a China. ¡China no está! Es porque tenés que hacer transbordo. Sí, no, bueno, pero. Tienes que ir acá y ya está. Sí, sí, bueno, pero China no está. Que está el destino. Sí, está el destino, boludo. El destino te dice el transbordo. China no está. Y a ver, qué boludez hay. No está Japón, no está China. Pero está Fiji. No. Sí, bueno, pero digo, o sea, está. Hay tres destinos en Australia. Y Japón, que pasa por arriba, no baja ninguno. Bueno, andate al destino que esté más cerca del archipiélago y tirate a nadar. A vos que te encanta nadar. Abro la cabina del avión desde estar surísimo, tío, de la verga. Y quizás porque, digamos, destino, por más que te ponga así, solo toma las. Los aeropuertos por los cuales tengo una aerolínea a la que pueda llegar. De nada le serviría tener una aerolínea o digamos un destino al cual no tiene ninguna aerolínea a la cual puede llegar. Bueno, pero así en un arrebato de eso, y esto se escucha, re mal. En todo caso deberías hacer con alguna empresa extranjera. Sí. Porque encima aerolíneas argentinas. ¿Qué te querés decir? Que te manden en un volador. Sí, monociclo, el Lapa. Y pintamos todos los aviones iguales, la flota funciona a base de pintura idéntica. Y digo, Recalde tenía razón, hay que pintarla para que ande. No tiene nada que ver con son todos aviones inútiles que necesitan 30 mecánicos distintos por cada modelo. Qué mal que se. ¿Qué mierda es eso? No sé, se escucha re mal. Bueno, y agarro, así como para boludar, me mando el minimapa que te da Aerolíneas Argentina, le mando sumas morir, así con el micro Google mapa ese que tiene y te mostraba las calles y todo, no tenía nombre ninguna. Y por ahí agarro, lo pongo en un punto X de Japón, que yo apuntaba que era Coso, que apuntaba que era Akihabara, pero se me fue un poco a la derecha de donde estaba y terminé en Kobe. Pero estaba ahí a punto y digo, no se ve nada, porque el mapa geopolítico, y habilito el tipito que está arriba del mapa en la versión de izquierda, que no lo había tocado nunca. Y agarro y se me abre todo, como si fuera una vista en primera persona de la calle en donde estaba parado. De Google Street. Sí. Y lo miré y digo, uy, qué copado que está esto, pues se veían los negocios, todo, digo, qué bueno que está esto. Y digo, y yo voy así una flecha y digo, ¿qué pasa, loco, acá? Y el boludo, el bicho avanza. Y avanza y vos toda la ciudad así, está recopado. Hoy lo conoce Google Street. Está muy bueno. No, pero me quedé como. Con este relato me haces acordar a los viejos que vos sabés, el otro día busqué en esa página que tiene videos y encontré un tema muy viejo. Es emocionante. No, pero es indescriptible. Me quedé como, qué bueno que está esto. Y hice no sé cuántas cuadras en esa pelota, hasta que en un momento por un error de sistema me caí al subte, donde también hay imágenes del subte, y seguí como dos cuadras en subte. Está re bien hecha esa mierda. La tecnología golpea a un inválido. Sí. Entonces, ¿para qué te miro? ¿Te crees el viaje si puedes usar Google Street? Sí, no? Si pudiera hacer mis compras. Hay que comprender: el muchacho no pudo caminar por un año y medio. Todavía no puede saltar, todavía no puede correr. Es un logro muy grande. Puede trastabillar rápido, pero no puede trotar. Sí. He logrado subir un colectivo. Soy re heavy. Bueno. Pero vamos a esto, antes de que siga desvariando. Estrenos de diciembre. El último año del 2013. Digo, el último mes del 2013. No sé cómo mierda encontrar las fotos de mi baño. Y se podía tirar de la cadena, era un programa re completo. Sí, era re completo. Pero no me lavé las manos. Con Ketson. A ver, estrenos del 2013. A ver, ¿qué tenemos? arrancamos el mes con una OVA, la OVA de Bloodlad, que bueno, con esto es el final, por lo menos es la OVA de final que termina la transmisión de Bloodlad para la cual voy a decir que Yumi de la hora Taco no le gustó ni mierda, pero yo sí la disfruté. Esta OAD sale junto al décimo y creo que último tomo del manga de la serie. Nunca se sabe si en algún momento van a ser Bloodlad Gaiden o alguna boludez de esa. Va a pasar un rato hasta que animen otra cosa. Pero por lo menos esto es lo último que vamos a ver de Bloodlad por un tiempo. También tenemos esto que es Kuroko no Basket, que es una nueva OAD única. Que esto es para seguir sumándole a la extensa rama de fanatismo. El lanzamiento de la nueva OAD será puesto en venta junto al tomo 25 del manga. Pero contrario a la costumbre, no anima la historia de ese tomo, sino que se retrotrae bastante al pasado y anima un arco que empieza más o menos por el tomo 5. A ver, también tenemos otra OAD, que es la OAD de Data Live, que esta sí es única. Para seguir tirando especiales, tenemos de nuevo esta OAD que sale junto al nuevo volumen de la novela de Data Live. La cual vendría a funcionar más o menos como el capítulo 13 de la serie. Todavía no hay confirmación de la fecha en la que empezaría la continuación de Data Live. Sé que sale en enero, pero no tengo la fecha. Por lo menos por un par de meses vamos a tener esto. Y si después la mandan a abril, por un par de meses vamos a tener esto. Espero que la disfruten porque la serie realmente es medio play. También tenemos una película. Arrancamos con otra película, que esta es Lupin Sansei vs. Metante y Conan The Movie. Que esta vez no es un OVA, esta vez sí es una película. También Lupin va a tener live action. Sí, este es un nuevo enfrentamiento. Pero también el director dice que quiere hacer al Lupin más moderno. Lupin es re moderno. Este es un nuevo enfrentamiento. De crimen e inteligencia, donde se ha cometido un crimen. Y para mejorar la situación, todas las pistas apuntan a Lupin III. Esto no sería gran problema porque. Sí, probablemente eso es cierto. El problema es que en esta vuelta él no tuvo nada que ver y lo están incriminando. Por supuesto que nadie cree esto, salvo el hongo de Edogawa y su parvada de seguidores. Por lo cual, a modo de reencuentro, se desata una carrera por descubrir el misterio de quién inculpó a Lupin. ¿Quién inculpó a Lupin? ¿Cómo? Y más importante, ¿para qué? También tenemos esta otra, que esta es una serie de TV, que esta es Nobunaga The Fool. En este caso, esta es una serie rara, que nos cae a fin de año en un concepto mucho más raro de lo que les puedo llegar a pasar a comentar. Resulta que en este setting tenemos dos mundos paralelos, que han convivido juntos por siglos. Estos mundos se encontraban en armonía hasta que algo se jodió. Y se jodió bien feo. Se llama demasiada gente. Series de la época, de esta época. No, pero esto es presente. Ah, está presente. Esto es presente nada más que tirando al oído. Al oído. Sí, sí. Dejando ambos mundos en una guerra que amenaza con destruirlos a ambos. Pero cuando la cosa, ya se hacía tema de todos los días, ya que el tema de la guerra y bla era cosa común, y el mismo hecho de la guerra y el cómo se llegó a esto ya era un factor de todos los días, algo aparece para mover el tablero de juego. Una tecnología perdida y poderosa llamada Tesoros, de la cual nadie sabe exactamente de dónde carajo salieron o dónde se encuentran, aparece para infundir el miedo y el terror. Nadie sabe dónde están, salvo una chica llamada Kaguya Diark, quien O sea, ¿quién vive en el mundo paralelo del oeste? Y tuvo una visión sobre la llegada del nuevo Mesías. Bueno. La expedición encabezada por la niña hereje recorrerá el mundo en busca de los tesoros para salvar ambos mundos. Cuando en su camino ellos se toparán con el hereje del planeta del oeste, el rey de todos los tontos, Oda Nobunaga. Esta historia frutera está compuesta en tres arcos, pero quizás lo más loco que tiene todo esto es que al margen de su historia, será el hecho de que combina actores de carne y hueso, o sea, no como la pedorrada de Akuno Hana, sino actores posta como Tokusatsu, y el anime. ¿Cómo carajo van a hacer eso? No sé. No quede para la mierda. No sé. otra serie del periodo Sengoku ya. No, pero. No. Sí, pero es como el setting del futuro mezclado con Sengoku. Siempre es el setting de que hoy o uno va al futuro o otro viaja al pasado. Sí, pero esto es el setting como que de la civilización no avanzó y todavía seguimos ahí. también tenemos esto que es Shingeki no Kyoji y la OAD, la OA única. Que ya en el momento ya anunciamos esta OAD, la cual sale a la venta junto con el tomo 12 de este mismo manga. Sí. Que no me acuerdo qué carajo adaptaba, qué capítulo. Sí, yo tampoco. Creo que a Yoshiyuki Tomino no le va a gustar. Sí, no le va a gustar. En este caso, esto no es el capítulo de la playa o de las aguas termales. Una aguas lástima. Aguas termales es más fiable. Sí, pero una lástima, pero no aunque daba más mucho. De aguas termales de Onsen. De Onsen. Aunque es aguas termales. Y lo que tenemos es una historia precuela sobre el campamento de entrenamiento de los reclutas. Ah, la parte que no animaron. También tenemos esta otra cosa que es Eiga Kaisetsu Sorori Maburose Kyoru no Tamago. Ya llegando. O sea, ¿el huevo de quién? Protegiendo al huevo. ya llegando a todo esto, tenemos la película de Sorori. Maldito día que Sorori se chupó la fama de Kiroro para hacerse famoso. Sí. De la lista de cosas entretenidas que casi nadie conoce, menos yo, les traigo el estreno de la nueva película de Sorori, el zorro que viaja por el mundo viendo a ver qué se puede chorear y a quién puede cagar. En su noble deseo de por fin tener su propio castillo y vivir de arriba con mujeres por el resto de su vida. Se viste como el zorro. Ayudado por su mente diabólica y sus compañeros, el sensei Sorori ha viajado por todo el mundo. Y si vuelve a alguno de los lugares de los que ha pisado, lo matan. Y ahora sus viajes lo han llevado a una recóndita y perdida isla plagada de dinosaurios. En esta isla, el gran Sorori se verá innovilado por la perfección de un enorme huevo dorado. Y viendo que podría sacarle ganancias a todo esto, de una u otra manera, puedo decir que se lo toma prestado. Este plan será la línea de partida de un viaje muy loco, donde tendrá que proteger al huevo del destino mismo. Y del destino de que se haga mierda contra casi cualquier cosa. Sí, ya conocimos esa quest en el Dragon. En el Monster Hunter. Sí, esa es la quest de protegemos al huevo. mientras que Dios y el destino mismo creen encontrar muy divertido el hecho de romperlo. ¿Pero qué pasará en el final de este viaje? Solamente el que la ve la movie lo sabrá. Ya me agarramos un Monster Hunter, le ponemos una skin de... ¿De Sorori? Principio de la historia. Y tenés hasta los dinosaurios y todo. Sí, sí. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Genshin Ken Nidaime Noroku, que esta es la OVA. Y después de la finalización de Nidaime, llega el turno de la OVA de esta serie. Lamentablemente no tengo ni puta idea de qué se va a tratar. Salió, investigué. No tengo ni idea de qué se va a tratar esto. Lo único que les puedo decir es que sale. Pero nada más, no sé de qué va. Sí, no tengo ni idea de qué va. Espero que no sea gay. Lo único que espero. Es lo único que espero. Pidiendo mucho, especialmente después de la última temporada. Sí, sí. También tenemos otra serie, la cual ya también habíamos hablado en su momento, que es Pupipo. Pupipo. Sí, Pupipo. que esta es una serie de TV. O sea, se trata sobre la vida de Wakaba Himeji, una chica de quinto grado de primaria, quien debe desde temprana edad ha sido capaz de ver cosas, a los cuales los demás no pueden, y debido a su don ha tenido una vida de soledad y de amargura y ble. Y la cosa, o sea, no tiene intenciones de mejorar. Un día ella se encuentra con una extraña criatura, como un dito pero con un poco más de forma, rosa y redonda, y la cual decide criar, y su vida va cambiando poco a poco a partir de esos días extraños que vive con esta cosa. Sí. También tenemos otra serie de TV, que esta se llama... otra más, dale, sí. Otra, que esta se llama... no, Unagun. Adivinen de sí, qué sí. va. Adivinen de qué va. Esta es una serie protagonizada por una chica de secundaria llamada Shio. Shio Okura. La cual descubre en un viaje a Taiwán que las cosas estaban peor de como le decían de que estaban. Resulta que durante su viaje tenemos que tenemos un pequeño ataque terrorista. Y ella queda en medio de toda una masacre, revelándose a sí misma como alguien, voy a decir, alguien importante dentro de la serie. Tenemos que la pendeja esta despierta su poder, el cual es conocido como E-Game Holder, el cual le permite invocar un arma, voy a decir, un arma característica. En el caso de la loca es una enorme metralladora muy extraña, la cual aparentemente está imbuida con el espíritu de poderosos guerreros, y en este caso el guerrero Oda Nobunaga. Ay, mismo, es muy rara la serie. Digamos, exagerado panface. Exageradísimo. Sí, sí, sí. Después también tenemos otra película más, que en este caso es Gekichiban Hunter x Hunter The Last Mission. La nueva película de Hunter x Hunter está entre nosotros y me llenó de dudas al respecto, porque básicamente no sé de qué mierda se trata. Para empezar, no encontré nada sobre el argumento de esta cosa, y menos si está dentro o no del canon de la serie. Tampoco creo que tener que aclarar que esto de The Last Mission no se lo creen ni ellos. solamente sé un par de cosas de esto. Sale Chupapica, sale Gonma, sale Kuluya y sale Velorio. y haciendo algo que andás a ver qué es. Pero espero que sea relevante al menos, por lo menos más relevante de lo que hicieron en la última película, la cual fue una cagada. Dato aparte, esto sale después de los acontecimientos de Greed Island, con lo cual los locos ya tienen sus poderes en forma, o al menos tienen una barra de poder. Acá pregúntense, ¿qué Edo con eso? ¿Una ametralladora que invoca a Nobunaga? No creo que es una ametralladora la cual está poseída por Oda Nobunaga. O sea, es una ametralladora respondona. Sí, es una ametralladora onda Shaman King. a ver, también tenemos... también está muy bueno, yo quiero un capítulo especial de Shingeki no King, como Levi limpia el cuarto de Hanji. Y si la baña también. Sí, seguro que sí. También tenemos otra película más, que esta es Mayoko Shimai no Yoko Tonane. Esta es una película protagonizada por dos brujas que caen en un mundo el cual está siendo... voy a decir que está yendo derechito a la devastación. Las dos brujas son Nene, de 15 años, y su hermana mayor, Yoyo, de 18 años, aunque la loca se ve como si tuviera 13. O sea, ellas deben enfrentar a los peligros de este nuevo mundo y tratar de cumplir su misión o morir en el intento. Después también tenemos otra serie más, que en este caso vendría siendo Body Complex. La nueva serie de Sunrise, para la cual voy a decir que esta tiene fecha de salida recién para enero del año que viene. Pero como ya tiraron los capítulos de Prear, la tengo que meter acá. La serie, la cual me recuerda extrañamente un poco entre una mezcla entre Eureka Seven y Dual, lo cual no es malo para nada, nos deja como prota a Aoba Watase, un, voy a decir, el típico prota de 16 años, para el caso del cual vive una vida escolar sin ningún evento destacable, hasta que un día, y sin ninguna explicación, por lo menos que nos satisfaga, llega de la nada un robot quien o sea, un robot de quién sabe dónde, piloteado por un flaco que conoce y que para mejorarle tiene mucha bronca a nuestro prota de turno por andar a saber qué mierda. Para salvar las cosas tenemos que su compañera de clase, Mina Yukihama, la cual sí entiende de dónde sale todo esto, y que ya está pensando, o sea, no es tan simple explicar de dónde carajo entiende ella o de dónde carajo viene todo este peligro. Aoba termina de una manera o de otra dentro de otro robot, y en medio de esta pelea, que él no puede ganar ni a palos, es transportado a otro mundo donde deberá convertirse en piloto y pelear una guerra la cual decidirá el destino del mundo. Es una serie de Sunrise. El argumento no es para nada para sorprender a nadie, pero quizás esté mejor ejecutada de como te la están vendiendo. También tenemos otra tanda de ovas, que en este caso son dos ovas, de una tanda que se llama Setsumetsu Kyushoujo The Amazing Twins. O sea, como estamos de escaso de info, les voy a trabajar con lo que puedo. Sí. A ver, esta ova está protagonizada por Amane Todoroki, una chica de secundaria la cual perdió a su hermana hace mucho tiempo, pero lo de perdió es algo que está bastante sujeto a debate. Amane es una chica muy positiva y siempre quiere darlo todo, pero también suele llorar muy a menudo por estupideces. Un día ella conoce a un oso de peluche muy extraño, y esta cosa pedover del inframundo resulta que tiene algo en común con Amane. Ahora, con poderes de andá sabe de dónde, veremos cómo Amane es capaz de enfrentar a su nuevo enemigo, el cual está muy lejos de su línea de realidad normal. También tenemos un especial, que este vendría siendo Nepu, Kiriku, Buya y Rod. Este especial toma lugar en un mundo al borde de la desesperación, donde todo se fue derechito al carajo. Resulta que un día un meteorito cayó en la Tierra, trayendo consigo un extraño virus llamado Shinobi, el cual parece tener efectos letales o mutagénicos sobre las personas. Es como el virus Wildcard. Yo pensé... Sí, sí. Yo pensé que ibas a decir un virus Narutar. Un virus Narutar. Para escapar de este fenómeno, los pocos sobrevivientes se refugiaron en una ciudad llamada Kiryoku, la cual está situada en el fondo del océano. Pero todavía queda una esperanza en los corazones de los sobrevivientes, un objeto místico conocido como la vara de Gaia y el guerrero Yagyu. Es en esta era donde Ame, una princesa de una nación perdida, encabezará una expedición para salvar al mundo del veneno mortal y bla. Después también, obviamente, tenemos Sword Art Online de Extra Edition, que este es el OVA, donde vemos la, voy a decir, la gran quest de la ballena. Es que la vemos. Sí, sí. Para mí es solo un pretexto para que Kirito se vaya. Sí, sí. En el mundo virtual, donde, como dijimos, Yui quiere ver una ballena, lo manda a Kirito. Y resulta que Asuna tiene pánico al agua, por andar sabe qué cosa. Y la Uber Teta de Suga, en su forma élfica, con menos teta, Suzuha le tiene miedo al agua. Sí, sí. Le va a dar cosas, le va a dar así lecciones de natación y van a aparecer otros miembros de Oba Fanservice. Oba Playero. Sí, sí, sí, sí. Oba Fanservicero, para quizás después aumentar las ventas y hacer otra cosa. Ojalá que no. Después tenemos una serie web. Que no hagan otra cosa. Sí. La gente de Sword Art ya dejó de ser Sword Art. Sí, después acordate que no hay más de esto. No hay más de esto. A ver, tenemos esta serie web que se llama Double Circle. Esta es una serie de capítulos cortos que trata sobre los cuatro habitantes de una ciudad llamada Kawasaki, que se han transformado en héroes tras enfrentarse a un enemigo que realiza robos deteniendo el tiempo de la ciudad. Un fenómeno que por algún motivo no logra afectar a este grupo. O sea, tiene un poco de pinta Gatchaman Crow, pero no les puedo confirmar nada. Y como para ir terminando, tenemos Nasume Yoshinchio, OAD única, por Dios, dejen de hacer esto. Tenemos otra OAD de Natsume y el gato gordo este. En este caso, la OAD contará una historia totalmente original, escrita y producida exclusivamente para esta OAD. Por lo cual nadie sabe de qué carajo se va a tratar esto. Posta, dejen de hacer esto, ya no da. Y listo, y con eso ya tenemos todos los estrenos de diciembre. Sí. Ya me queda el camino libre para hablar de lo mejor de lo. Sí, vamos con una prueba y vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. In the beginning the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Así llegamos al final de otra edición de Persona No Se Cae, Hachimaru y yo. Sí, dado que Cero está hecho bosta, no quiere hacer su informe. Yo lo entiendo, yo lo apoyo. Sí. Terminemos temprano. Además, como ya es medio tarde también. Sí, de onda. Y me duele todo, hasta respirar me duele. Que supongo que será para otra ocasión. Entonces. Gente que no se debe a su público. Yo no le digo nada. Digo por mí. O sea, ¿me mandan cartas con dinero? No. ¿Me mandan a sus hermanas vírgenes para que haga lo que corresponde? No. ¿Qué explicás lo de las cartas con dinero? Después llevan el señor cartero loco. Te la chafa re mal. O sea, ¿de dónde? ¿Hacen sacrificios rituales en mi honor? No. Sí, algunos. Pero eso es otro tema. Pero no envían las pruebas de que es cierto, así que no vale. No cuentan. Esas fotos de pollos decapitados. Figmas. Y algún, diría que hay figmas que ya sacrificaron, pero no exactamente de lo que te hubiera gustado que sacrificaran. No, en mi honor van a sacrificar actores de segunda. Eso. Sí, especial de en especial de telenovelas. Dale, hacemos la pira arriba mismo. Bueno, algo más que decir. Empezando a refrescásemos la pila. Y que no dijimos al principio que nuestros medios de comunicación son personanosekai@gmail.com, que es nuestro mail. También pueden hacerlo a través de personanosekai.blogspot.com. O también pueden agregarnos en Gplus. O seguirnos en Twitter @personanosekai. O twitter.com/personanosekai. ¿Algo más que quiere decir Pyro? No sé. Sí, no sigan a Cero en Gplus porque una no les va a contestar y dos no se sacrifica por su público. No se sacrifica por su público. Que ellos se sacrifiquen por nosotros. Mejor dicho. Y Raider, ¿qué es un matedro? Rodero. Ah. Entiendo lo que te digo. Sacrifica por mí, genial. Oye, ¿sabés algo sobre la nueva serie de Sukino Fafner? No dijeron nada todavía. No. Está como en. Estamos. Te dirá, hay un poco más de información sobre la serie de Sailor Moon. Pero está como que las dos así de. Ni siquiera. Y ni siquiera. Así como. Medio gay como que terminó la película. Yo te dije, esa serie la respeto aunque sea medio gay. Si no es que sea medio gay. Le paso, pero se lo obvio al hecho ese. Es tan buena que me dejo de importar ese tema. Bueno. algo más, además de que nos veremos la semana que viene, posiblemente no, con un programa de navideño. ¿Quién sabe, quién sabe? Aunque ya te dije, deberíamos hacer primero lo mejor del año y después la de Navidad. Eso puede dividirse en dos partes. No sé. Puede dividirse en dos partes. ¿Qué hacemos, lo mejor y lo peor? Quizás. Lo mejor que ha salido. Anime. No, el yo. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Entonces. Sí. Vaini, supongo. Creo, no sé. Así que, chao. Ah, es cierto, nos vamos con el ending de cosas de Samurai Flamenco. Que ahora sí está completo. Dale. Yo solamente voy a decir: váyanse todos al demonio, menos persona no se cae. 続く。